グランナイツの諸君、合心せよ。 どこの国も違うだろう。どこの国も勇者の証、神秘さ、もし聞いてくれるし、いやもう全然違うから、神秘さ、自分もダメだダメだ全然ダメだって告げするもの を大丈夫って、その顔を食わなくて って賛美してくれるし、神秘さって死ぬことなんだ、いや違うだろう、奴らに生かす血を燃えてないで、止まりません、 Y sí, nos atrasamos. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, lo compra tu computadora. Y siempre, pero es lo que hay. Es lo que hay, o sea, dame 10.000 para cambiarla. ¿10.000? No llego. Le doy 8.000 para que lo... No, ni siquiera. No llego. Pero vos, no, querés, no. ¿Vos querés una computadora para jugar y hacer todos tus burleses? No, yo te voy no, a dar. Yo quiero, no, yo jugar es un extra. Yo te voy a dar una computadora para que grabes, ¿no? Nada más. Jugar es un extra que hace esta computadora. Es lo mínimo que hace. Con una computadora para grabar, puedes ver anime también. No, se ha demostrado que no, se claquetea. Para ver anime. Se me frisea el procesador. Casi no lo proceso. Vos agarras y ves anime. No, o sea, y puedes bajar mucho tiempo. A lo sumo eso. No puedes ver anime, bajar, después dejar abierto el Chrome con 500 páginas abiertas. Según vos es una solo porque es la misma página, pero son 500 pestañas de la misma página. Y bienvenidos a Toque Persona Se Cae en Hachimarbio. Acá hablamos sobre procesos creativos y de diseño. Programa número 20 y algo. 20 chango. En realidad 26. ¿26? 25. No, 29. 29, sí, 29. Vamos a poner el lab 26 en el conjunto. Sí, está bien. 29. Programa 291. Sí. Falta 9 para los 300. Sí. No tengan mucha esperanza. Bueno, después This is Persona. Después de una semana en que no grabamos porque este tenía que comer pescado. Y viste, hay prioridades. ¿Eh? Ah, todo esto, que preguntaba era... No, agradecé que no empezó mi temporada de cumpleaños. Era Target, que preguntaba si el de la moto... No. Nunca lo vas a ver tan, digamos... Atlético. Tan poco abrigado. Sí. Nunca lo vas a ver tan poco abrigado. Y bueno, no me puedo tirar al océano a cazar tiburones así con una chaquetita. Algo me pongo. Además vos no serías el que estaría agarrando el pescado, vos solo estás mirando el pescado. ¿Por qué? Yo sería que le estás desviscerando al pescado. No tengo problema matar un ser vivo, ¿qué problema hay? En la foto no había alguien desviscerando un pescado, había alguien agarrando un pescado como diciendo, mira, lo atrapé. Y uno no. Pero yo estaría agarrando con los dientes así, lo agarré. Bueno, esta semana... Pescado toca a otro, para. Sí tocó. ¿Te tocó ahí? ¿Te tocó ahí? Igual, por mí hubiera venido. Yo no tengo problema en grabarlo. Al menos, de hecho prefería grabar un jueves, pero no. Porque alguien nos robó el horario. Hasta que yo le robé el horario de nuevo. Y ahí sí. Ya te dije que lo podemos hacer un jueves. Nada más, quedaría muy extraño de mi parte, quedaría un poco medio raro. No sé, de hecho no creo que lleve vivo el mutante. Está muy sobrevalorado. ¿Querés que lo hagamos? ¿Qué mierda estoy? Graba, sale mejor el programa. Ah, claro. Bueno, vamos, ¿querés que vayamos? Hagamos un recuento. Acá un momento cuando hacemos el flashback a la temporada pasada, todavía cuando grabamos. Cuando grabamos en diferido, ¿eh? En diferido. Ah, pero rendía, boludo. Sí, rendía. Después había que editarlo, bueno, pero rendía. Bueno, sí que rendía, así que volvemos a esa época, total. Yo soy el que editaba. Y que pedía más tiempo para vivir. Imagínate que si editas ya no puedes jugar juegos de Steam. Ya puede, boludo. No editamos nada. Bajo tu propia responsabilidad. No editamos nada, salimos como salimos de la mierda. Bueno. Ya pasó la época de editar. Ahora estamos rejugados. Saludos a la gente que nos está acompañando a través de Mixler.com. Que se están descomponiendo con nosotros. Sí. Saludos a Will Hanso. Oh, Will Hanso. A Ranger. A BK201. A Michernan. A Huevo. Y a Dante o Dentix. Sí, está Dentix por ahí. Bueno. Ya casi se acerca el. No. Dale, que tenés que reponer dos programas. ¿Yo? Sí. Vos tenés que poner los programas. Yo hice las noticias de dos semanas. Dale, perfecto. Por eso tengo como jugado como seis hojas. Me parece increíble. Y agarré nomás las que no me importaba. Y encima tenemos que tomar nuestro tiempo para hablar sobre la concejal Moe. La concejal Moe no. Bueno, algo que quieran decir, Pyro, además de que... Sí, que pueden comunicarse con nosotros a través de personasecai@gmail.com y pueden seguirnos a través de nuestro Twitter @personasecai. También pueden hacerlo a través de personasecai.blogspot.com, donde pueden bajar el programa, digamos, mucho más formato digital. Sí, sí. O sea que Mixler no te deja menos que pagues. Viste. Le queremos ahorrar plata y se lo ponemos ahí. Y por supuesto bajar nuestra super aplicación y seguirnos en G+. Entre todas las cosas. Y le diría que siguiera nuestras noticias a través de G+, pero Alche no lo sabe postear. Claro, no tiene el blog. Oh, pasa que yo no quiero llenarle la casilla a la gente con ciertas cosas. Está bueno llenarle la casilla de Loli. No, porque no son Loli. Vos, si querés, cuelgo la del avión. Ya encontramos el avión. No importa. Si después te bloquean la cuenta por publicar porno, como dice, como a ciertos usuarios de G+. Un saludo, Saku. Bueno. Bueno. Lo que escucharon al principio era, si mal no recuerdo, el opening de Hamatora Flat, interpretado por el grupo Galileo Galilei. Sí, Galileo Galilei. Mira, tengo un problema con Galilei desde que vi Galilei Donna. Y como que empezó re bien y yo... en una loli mecánica. Tenía onda la loli mecánica. La loli mecánica no van de la mano. Tenía onda la loli mecánica. La loli mecánica no van de la mano. Oh, hoy esta semana en Steam sacaron un juego de lolis mecánica. Bajalo así, te vas a ilusionar. Te vas a hacer recordar algo que no querés recordar. Igual bueno, también ellos hicieron el opening de Anohana. O sea, todo esto ya está en... La película. No, el opening de la serie. Y también hicieron el... creo que hicieron un tema principal para la película. No, no te digo, ya... La película ya está. Sí, sí, ya la puedes conseguir, ya la tengo tirada por ahí. Sí, sí, sí. Ya tenemos. Sí. Ah, tenemos que comentar sobre la última quemada, que fue una cagada. Pero eso lo vamos a comentar en la sección estreno, por eso vamos a hablar después. Bueno, algo más que decirles, además de que pueden escucharnos todos los viernes a partir de las 7 y media. A menos que yo tenga que ir a comer pescado con alguien. Hora argentina. más o menos, si es que no nos postergamos por el pescado. Por el pescado, por un cumpleaños, por una boludez. Que vos, si yo faltara, tampoco podría, porque nadie está... Sí. Vas a ver cómo saldría. Sí, sería muy raro. Sí, sería muy raro. Posiblemente pondría playlist y... y a veces encontré un comentario retorcido y a la mierda. Ni escrito, ni siquiera hablado. Bueno, nos vamos con un tema. Nos vamos con el ending 2 de Kuroko no Basket, Fantastic Toon. Dale. Kasunda mirai wo kirisaki o ni terasu hikari musuru no kanousei wo motome Gotta open my eyes Wake up 錆びついた目に火を灯せ Get up ことのない人未完成な知性から明日をつかめこの手ででたらめなリズムで塗り替えてく過去に後悔一つありえないだろうありのままの人で繰り返して現在を重ねた未来輝くように存在を結晶として Keep it in my story Maybe it's so casual なんてさ Right now 持てるはずはない One day 得る結果としてのメッセージ I mean it Whoa 容赦ない選択をためらいもしない引きもいらない繋ぐべき道をただ進んでゆくだけ焦ることはないはずなんだゆっくりとこの目で確かめればいい明日を描けこの手でがむしゃらでいた人らしさだって知ってるんだ都会なんてしたくないだろう鳴らせよ自由を振りかざせよ絶望 Y con el poder de Pom Pom. Por el poder de Pom Pom. Por el poder de Pom Pom. Daremos inicio a esto que es la sección de estrenos de anime. Que arrancamos re tarde, pero igual ahora se dan cuenta por qué arrancamos tan tarde. Y no, no había mucha apura en iniciar. No, digamos. Este mes no. Este mes en especial no había ningún apuro para hacerlo. Es más, como que fue desmotivante hacerlo. Cada vez que lo hacía lo quería dejar de hacer. Y tuviste tu tiempo, diría. Sí, como que casi no llego porque como que no lo quería hacer. Saludos a Rotnap, que se unió a nosotros. ¿A Rotnap? Saludos, Rotnap. Saludos. A ver. ¿Qué tenemos? Estrenos de marzo 2014. Estamos a 20, pero no importa. Sepan que no se perdieron de nada y ahora les vamos a explicar. Vamos a decir que... este como mes de transición es el mes de transición, uno de los meses más de transición más raro del año. Básicamente porque está usado como excusa de... hay muchas series que tienen que terminar, no le vamos a dar bola nada más. Este es un momento espectacular para estrenar películas o que salga el OVA que viene atrás del DVD. Pero películas más o menos. Películas más o menos. Si querés películas buenas siempre tenés noviembre. Siempre tenés noviembre, septiembre. Diciembre. Noviembre, septiembre. Noviembre, diciembre, septiembre. Sí, la franja final del año. Ahí sí se estrenan las películas buenas. A ver, bueno. Palo, tomá. Palo. Pero igual. Vamos a ver con qué arrancamos. Igual esto, aunque sea. Esto no lo van a ver. De acá a un año. De acá a un año, o sea, no hay apuro para que se pongan a preocuparse por esto. Va, sí, hay algunas cosas que sí las pueden ver, pero no las tienen que ver. Así directamente. No deberían. Sí, sí. ¿Con qué empezamos? Empezamos con una película. Va, empezamos con un segmento de películas. Esto es lo que voy a nombrar ahora. Van a ser películas que salieron en el... ¿cómo se llama esta cosa? En el proyecto Anime Mirai, sí. Este movimiento que le da espacio a animadores nuevos, sí, en cuatro estudios diferentes para que hagan su película. Para mí son cortos más que películas. Sí, bueno, pero hay algunas que son... hay algunas que son más largas que otras, ese es el tema. Igual cuenta como película. Bueno, arrancamos con una que se llama Harmony. Que... a ver, este mes tenemos... voy a decir... a ver. Esta película cuenta un momento en la vida de Akio Hanjo. Un estudiante de secundaria común y corriente que... voy a decir que... la loca está muy familiarizada con el concepto del microcosmos. Sí. O podemos decir que tiene una leve idea de cómo funciona la interacción humana, más o menos. Resulta que cada persona representa un mundo en sí misma. Un pequeño universo, por así decirlo. Dame tu fuerza, Pegaso. En el universo de Akio, voy a decir que ella... lleva una charla apasionante sobre el último episodio de anime que salió con sus amigos Yoshida y Watanabe. Es un mundo muy confortable, muy amistoso, está todo bien. Pero pues, hay otras cosas que ver. O sea, si hablamos de maravilloso, tendríamos que estar hablando del universo de Yuri y Marika, una compañera de ella que es hermosa, es popular y siempre sonríe en compañera de sus populares amigos. Es la chica popular. Un día Kyo entré, voy a decir, ella entró al mundo privado de Yuri y no fue tan fácil, no fue ni tan lindo, ni tan hermoso, ni tan viva la pepa. Después tenemos otra de las películas del segmento Mirai, que sería Kuro no Su. Que, a ver, en este caso la historia toma lugar, o sea, le da lugar a Makoto Nakazono, un estudiante de secundaria que posee, voy a decir que, un poder muy especial que está a punto de meterlo en un quilombo. El tipo puede ver entidades negras. Y no, yo también. Sí, este también. Me voy a la terminal. Yo puedo. No sé por qué. Siempre me cruzo con las nidos de las entidades negras. Los Ratkin de las entidades negras. Pues, estas cosas. O sea. De una u otra manera. Se acercan a las personas. Sí. Sí, ¿y, sí. Pasa? Y de a poco le roban sus almas. Vendiéndote vendiéndote llaveros. Sí, un chipacito. Siempre están vendiendo joyas. Al menos lo que va, billutería, mejor dicho. Pero por lo general, o sea, estas personas, a las personas no están, o sea, él no es del tipo que va a andar salvando a nadie por esto. Y se calla sabiendo que, o sea, no hay nada que pueda hacer al respecto, así que a la mierda, y no puede contárselo a nadie porque lo van a meter al loquero. O sea, él las ve, pero no puede combatirlas. Él las ve, pero sabe que no puede hacer nada contra eso. O sea, ¿qué vas a hacer? Un día, una de estas entidades lo confronta directamente y le pregunta si es que él lo puede ver, ¿por qué no se mete o no hace nada? Y la respuesta directamente es como si pudiera hacer algo al respecto. Pero él no sabe que una de sus amigas de la infancia está a punto de aproximarse a una de estas entidades. O sea que la va a violar. La están por viola. Después. Ahí es cuando llamas a cierta organización que te protege. Que supuestamente es odiado por los judíos. Y entonces decís: no, una mujer blanca está en peligro. Enciende la capucha, señala. La capucha. Acá tenemos otra, la tercera de estas películas, que es Oki Inesei Tuchisana Tunesei. Es. Voy a decir que este es el tercer proyecto. Esta película es totalmente Kodomo. Ahí se van a dar cuenta de este mes. Este voy a nombrarlo como un mes totalmente Kodomo, pero mal. Esta es una película totalmente Kodomo donde tenemos a una chica. ¿Estrenada también la película de Doraemon? También. Tenemos una chica que es de primer grado de primaria, que se llama Masaya, la cual es llorona, es cagona y otras cosas más que empiezan con ona. Cualquier nena de su edad. Sí, sí. Diría. Sí, sí. Y pues, le cuesta mucho cosas simples como caminar, así, llegar hasta la escuela caminando. Sí. Quien sostiene siempre su mano es Sakio, un peque pero confiable alumno de segundo de primaria, digo. Masaya siempre ha querido cambiar y dejar de ser la llorona pelotuda. Y tener más confianza. Un día ella encuentra a Kyo que llorando por algo que ella no entiende por qué. Y ahí es cuando ella decide meterse en el bosque Ipatsui para buscar la flor favorita de Kyo y tratar de arreglarlo de alguna manera. Que va a encontrar en el bosque seguramente a Pedover. Uruleando por ahí. Después tenemos otra película más. Que esta vendría siendo Parol no Miraijima. Esta es la primera película furry de la temporada. A ver, en este caso tenemos que la acción acontece en una isla perdida en algún lugar del mundo, un sitio mágico que flota en la inmensidad del cielo y donde habitan unas criaturas muy diferentes a los humanos, pero con un par de rasgos característicos. Estas criaturas desconocen la existencia de la humanidad y así han pasado toda su vida hasta, por lo menos hasta ese momento. Un día, un día como cualquier otro, tenemos que Parol, una de estas criaturas de la isla, obtiene, por una que otra cosa de la vida, una foto del mundo humano. Todo era colorido y extraño y misterioso. Por la curiosidad de saber más al respecto, se desatará una revolución en la isla que terminará con un pequeño contingente de estas criaturas escapando al mundo humano para ver que realmente el mundo no es tan colorido y tan lindo como la foto. Y tan copado. Van a tener un choque con la realidad. Un choque cultural así horrible. Y hablando de la película de Doraemon, acá tenemos la película de Doraemon que vendría siendo Eiga no Doraemon, Shin Nobita no Daiboken, Peko Tugonin no Tankentai. Que debe ser, o sea, algo así como Nobita se va al puta. Se va de putas y se la meten por atrás. Sí, casi. En el mundo mágico del chancho. Del chancho volador. Algo el chancho volador. Como no podría haber. Siempre se va a algún mundo el tara. Sí, sí. Como no podría haber una sección de estreno sin una película de Doraemon. O sea, quisiéramos que no estuviera, pero bueno, está. Pero ahora les comento de que esta es la nueva película del deforme invento de Nobita del año 3000. Y el chango que. O sea, que viaja en el tiempo. Chango. Sí, sí. Seguramente viajan el tiempo para algo que ni siquiera se acuerdan de por qué. Bueno, pero debo matarlos por eso, así que me conforma. Voy a decir, en este nuevo viaje, loco. O sea, por fin están mostrando algo que realmente es un poco interesante. Resulta que la aparición de un perro perdido y una extraña gema lleva a la pandilla del barrio, a los chicos del barrio, a un mundo antiguo habitado por perros furry. Esta es una sociedad. Bueno, no me motiva. No me motiva. Te digo que es una de las mejores cosas del mes. Esta es una sociedad utópica, pero que está teniendo un par de problemas de gobierno. Y para solventarlos, deben ayudar a este pequeño camarada que se acaban de cruzar para que por fin se pueda reunir con su perra. Sí, está bien dicho. Es una noble tarea, supongo. Sí. Después tenemos otra película más, que esta vendría siendo Gekijuban Pretty Dreams All-Star Selection Prince Show Best Team. Película. Y seguimos con la película, pero esto no me calenté en tirarles. No me preocupa tirarles el estreno del mes. Esta es la película, digamos, semestral de. Sí. De Pretty Cure, así no, que. No, esta no es. Lee bien, esta no es. Anda Pretty Dreams, sí. O sea, mucho se ha hecho de esto y casi no insulté. O sea, una película de Pretty Rim era inevitable que le vamos a hacer. Ante ustedes la película de Pretty Rim, la única serie que vi dos capítulos y la dropié para el resto de mi vida. Pero voy a hacer un esfuerzo para contarles, a ver, averiguarles de qué va esto. La película trata de baile feo. Un 95% de CG. Mal hecho. Y la música también es fea. Ya fue. ¿Es musical encima? Tiene parte de baile, patinaje artístico, hielo virtual. Y no sé, no me interesa. O sea, si les interesa, les dejo el super descriptivo trailer de 5 segundos. O sea, ahí van a aclarar todas sus dudas de todo lo que tienen que ver esta película. Y no la vean, chau. También tenemos una serie. Se estrenó una serie, boludo. Sí. Lamentablemente todavía me dijeron que esta serie tenía como 4 años más. Sí. Para 4 años más. A ver. ¿Qué se estrenó? Tenemos Car Fight Vanguard Legion Matehen. Siguiendo con lo que quedó pendiente la saga de Link Joker Gen, puede decir que no llega esta nueva aventura de Aichi Sendo en su juego de cartas increíblemente conveniente para el protagonista en un 90% de las ocasiones, incluso más que Yu-Gi-Oh! Porque esta es posta. Esto es peor que Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh más o menos hacían el esfuerzo de disimularte que el loco estaba por sacar la carta legendaria en el momento. No, acá directamente. La primera carta que saca, la carta legendaria. La segunda carta que saca, la segunda carta legendaria. Y si vos perdés, lo podés ver de la primera carta que sacó. Si la primera carta que sacó es mala, pierde. Sería bueno que perdieran varias veces. Que tuvieran los personajes que en un momento llega al final y el pibe pierde como 4 veces. En la primera temporada de Vanguard, el loco perdía hasta la mitad de la temporada. O sea, le hacían el orto. Pero vos te dabas cuenta porque la primera carta que sacaba siempre en un torneo era una carta mala. Entonces sacaba una carta mala y perdía. Es así de predecible. Y después estaba jugando con los boludos amigos, sacaba la primera carta que sacaba, era buena, ganaba. Como yo digo, para mí Yu-Gi-Oh murió cuando apareció, cuando Yugi sacó de la, se sacó del culo de la carta de la tortuga catapulta. ¿Carajo? ¿Cuándo putas te sacaste antes esa carta? ¿Y cuándo carajo no dijiste que tenías esa carta? No, nunca. No, la peor es cuando saca la carta esta, ¿te acordás la de no el mago oscuro? La carta esta del mago, del mago de la fe, o no me acuerdo, que según era, según la tradición de la traducción de esta de Saban, era la carta favorita de Yugi, que no la habíamos visto nunca y nunca la volví a usar. pero volviendo a Vanguard, el prota de esta temporada no es el Yotacón de Aichi, sino Suseme, mejor conocido como Kai. O sea, no sé si esta serie es buena o no, porque yo me quedé a la mitad de la primera temporada de Vanguard. Pero hay algo que sí les puedo decir sobre la serie. Por lo que aprendí viendo un par de doujin de Vanguard, Aichi, en su versión femenina, la serie gana mucho. A partir de eso es la única información que les puedo dar. Posta, ¿cómo hubiera levantado esa serie si Aichi fuera mina? Después tenemos un OVA. Un OVA único. Casi cualquier serie en que la pelota sea mina tiene posibilidad de levantar. Sí, pero acá como que el tipo es demasiado yotacón. Entonces si directamente me lo hubieras hecho mina, la serie hubiera levantado. Pero los pendejos no te van a comprar unas cartas donde la protagonista es mina. No sé. O a menos que sea una mina y un pibe. Ahí quizás sí. No sé, Slayer la vieron todo y estuvo recopado. Los pendejos tienen que identificarse con algo. Y especialmente los japoneses que... Por ahí todavía. Y bueno, mira, ahí tenías al CMKI. Bueno, dale. Yo digo que Japón que ni siquiera no reconoce los matrimonios gays, entonces. Pero decime cómo. No quiere, o sea, no creo que quiera que esos pendejos se sientan mina ya desde entrada. Pero encima es a propósito, porque la mina que está así de. En el grupo del 4, la mina estándar que meten en el grupo de Vanguard, es. Mide como 1,80 m. Petanco, es una tabla y te cae mal. bueno, un OVA. Tenemos el OVA de Fate de Khaled Liner Prince Ilya. A ver, voy a decir, en espera de lo que será la nueva temporada de Fate Khaled Prince Ilya, tenemos este especial que nos da, que nos aparece en el último volumen de la primera parte de la serie. En este especial tenemos el anunciado. Festival Deportivo de la Escuela. Un evento que tiene muy impaciente a Ilya. O sea, por tema de que ella es atlética, hiperactiva y toda la boludez. Y ella pretende destacar nuevamente en su mejor evento, la carrera de tres piernas. Pero... Sí. Se entendió. Sí, se entendió. Por supuesto que tenemos un aliciente con... Esta vez tenemos a Miyu, como su compañero, por supuesto. Y eso la excita de formas que ella no termina de comprender. pero este año también hay otra cosa aparte. Este año tenemos así como un evento especial. Va a ser una especie de concurso de baile auspiciado por la profesora Taiga, el cual promete tener un enorme e increíble premio secreto para los ganadores. Impulsado por la curiosidad y la trama, tenemos que Ilya, Miyu y sus amigas participarán en este concurso para ganar el misterioso premio. Pero hay mucho que practicar para poder lograrlo. Y por supuesto, se van a cagar a palos antes de poder dar dos pasos coordinados. Se van a terminar cayendo un montón de lugares y va a haber mucha escena lésbica. Y viva la joda. Es el capítulo donde van a empezar a sincronizarse para comer y hacer todas las boludeces. Sí. Y misteriosamente por esa coordinación van a ganar coordinación para caminar en tres vías. Sí. Gracias por spoilear toda la trama, pero sí, o sea, es así de increíble como se los planteamos. También tenemos... Ah, esta ya la pueden conseguir. También tenemos esto que es... Nandaka Pelónica. Una serie de TV de 10 capítulos. Esta es una serie totalmente Kodomo. Totalmente Kodomo. Con una gráfica medio tirando a... ¡Qué vago de mierda que soy! Y experimental. Como se presentó al principio Shin-chan. Experimental. No, más tirando a qué vago de mierda que soy. La historia no es nada para aplaudirle. La prota de esta cosa vendría siendo Belónica, que es un extraterrestre de una cultura avanzada que viaja por el espacio. O sea, por un encargo de su padre, el cual es el presidente y dueño de la Internet Galáctica. En un esfuerzo... La Internet Galáctica. En un esfuerzo por expandir el mercado lo más posible, la misión de Belónica es poner una antena de la Galaxy Int en el planeta Tierra. Imagina la cantidad de porno que podríamos... Sí, no, increíble. Lo más... Y esto lo tiene que hacer lo más pronto posible. Sí. Y sin perder tiempo. Pero... Esta simple misión se complicará cuando la hija bastarda de Dora la Exploradora llegará a nuestro mundo. Y no solamente se va a dar cuenta de que la Tierra tiene más de un idioma al cual tratar, más de una cultura para asimilar y más de un presidente que convencer. Su sorpresa seguirá al notar el pequeño hecho de que la Tierra no tiene un dueño que firme el contrato para poner la antena. Y antes de que tire toda la mierda y se regrese por donde vino, conocerá a un chico que... que la mueve. Sí, más o menos. Que le contará, o sea, le hará darse cuenta que en la Tierra hay muchas cosas locas, que la vida no se puede considerar una pérdida de tiempo. O sea, véanla si son valientes. Yo les voy a dejar el opening. Si ven el opening van a perder su alma. No da así, posta. Yo no le diría que lo vieran. Yo vi el primer capítulo. Yo ya estoy inmunizado. Mí, o sea, en mi opinión debería haber una especie de... Tendría que haber un examen y una licencia para dibujar. En este tipo de serie tendría, te daría la derecha. Mundialmente tendría que haber una licencia para dibujar. Te daría para la ahorrarnos derecha. Ciertos engendros o ciertos dibujos que intentan ser personajes de anime y al final no lo salen. Por esa serie te doy la derecha. Deberían haber. A ver, también tenemos otra uva más, que en este caso vendría siendo Yushan y Nankareta Orewa Shubeishu Shukaushu o Kiseki no Shimashita. Yushibu. Will Hanso dice que vio los primeros segundos y que dijo que eso no era lo de sí, no era malo. Apruebo. Adhiero. Bueno, esta es la ova única de Yushibu. Y para cerrar la emisión de los DVD de Yushibu, bueno, nos lleva esta historia de Fino, la hija del Mao. Y Raúl. El caballero de las ofertas. Raúl. Raúl es del Oxxo. En este caso tenemos que la toda Moe, hermanita de Raúl, que se la sacaron de la trama porque no habían hablado de esto en toda la serie, llega de visita de su pequeño pueblo natal para poder ver a su querido Raúl Onichan. Y comprobar que las mentiras que le dijeron en el pueblo, o sea, son falsas, ya que su hermano sí es un héroe de verdad. Claro que decirle a su hermanita de 10 años que él trabaja en la versión mágica de Garbarino, o sea, no lo deja muy conforme. la gerenta de ahí de la tienda creará una complicada y, puede decir complicado y pervertido plan para tratar de sacar para plantear toda una situación heroica. Sí. Para tratar de cagar a la hermanita. Y por supuesto tenemos todo el staff de coso, todo el staff de la serie. Por supuesto tenemos tetas, tentacle, trajes de escolares, bondage y muchas otras cosas más. Y como viene en el DVD, obviamente todo sin censura. Aunque bien. La serie directamente está sin censura. Sí, igual te dejaba con ganas. Sí, pero... ¿Sabes? La serie cuando quería ver teta, había teta, pezón y lo que había abajo. Y nunca vi ninguna mancha blanca, ni ninguna boludez. Esta directamente la emitieron así como salió. También tenemos otra ova, que esta vendría siendo Mitsuwano. Que esta es una ova, pero esta vez es algo que ya conocemos un poco más. Mitsuwano es una historia basada en una novela ligera del mismo nombre, la cual trata de tres chicas que terminan trabajando en una posada. Digo que ya conocemos todo esto porque, o sea, tenemos el caso de Hanasaku Hiroha, pero esta vez, en vez de ser un lugar turístico en las montañas, es un lugar turístico en Kioto. Bien. Pero la cosa va más o menos de lo mismo. Está medio rodeada de montañas. Sí, pero esto es más como Kioto. Sí, esto de, antes era, subiste a la montaña y tenés todo el pasaje de montaña, acá tenés Kioto. A ver, otra película más que vendría siendo Shimanshiro Tokuchira, Nouta. Película. A ver, ¿cómo puedo describirla? Otra de tantas películas Kodomo de este mes, pero. Sí, de género furry. Vamos a poner género furry a todo esto. La armaron con los. Con los personajes del relleno de Inuyasha. Sí. O sea, ¿conocen el show de Shimashiro? Bueno, esta cosa voy a decir que medio Teletubby, pero con un tigre. Con Tigre Tonio. Con Tigre Tonio venido a menos. O sea, esta cosa volvió en forma de película tarjetera. ya sé cuál es. Es la película del Tigre Tonio. O sea, ni el caso, pero el concepto de esta película es como. A ver, ¿cómo les puedo contar? Esto es como una deformación del cuento del castillo del fondo del mar. Pero acá hay que salvar una ballena. Tenemos al tigre tarado este con sus amigos deformes que lo acompañan en la famosa aventura de no sé qué cosa. Sí. Junto a la parte de animación, porque esto viene en tres partes. Tenemos la parte de animación del show, que es animación media, animación normal, media CG. Y en el medio de la cosa también tenemos un poco de live action con la presentadora del show y tipos adentro de muñecos bailando. Y encima, después de eso, tenemos un musical que mezcla CG con las locas y los muñecos. Es Kodomo, sí, es muy muy Kodomo. O sea, esto está recopado, muy completo cuando tenés 5 años. Cuando tenés 6 te da muy por los huevos. Creo que el lugar de. Creo que es una mina. El tigre. Creo. No, creo que o no. Había una muy parecida donde también. Hay una presentadora que sí, que es la mina, pero me parece que el tigre es tigre y tigre sin pero pica. Son transgénero, así que. No trate de encontrarle sexo al Pokémon. O sea, la gente ya lo hizo y ahora resulta que son huevo y sí tienen sexo y los puedes juntar y salen cosas raras. Y tienen super evoluciones. O sea, ¿a quién le gusta eso, no? Pensé que ibas a decir algo. No. Ibas a defender a los Pokémon. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te pensás, furry, Pepo? Porque hay, dos o tres Pokémon y perros. ¿Vos te pensás que yo voy a defender toda la especie? Es furry también. Sí, a los Pokémon perros los salvo. Con todo lo demás. Hay un solo Pokémon perro. Hay varios. Va, perro. Perro, bueno, o sea, hay varios que son perro, más o menos perro. Hay unos que son caninos. Sí. Una perro. Perro, hay uno. Sí. Y muy, muy perro. Es que es terriermón, un poco. bueno, otra película más. Que te vendría siendo Eiga Precure All Stars New Stage 3 Eien no Tomodachi. La película. Esta es la película. Sí, sí, más película de Precure. Mucho, pero mucho más Precure, Fakia. A ver. En este, voy a decir que este es el gran evento de la temporada. El estreno. Este es el gran evento de la temporada. Este es uno de los grandes estrenos de la temporada. El gran evento de la temporada que le pisa. Este es el estreno de la película que conmemora los 10 años de la franquicia de Precure. Ah, este conmemora los 10 años. Los otros que comer el noveno, el octavo. Sí. Es más o menos. Voy a decir que. A ver, bueno. Si aparece un enemigo, lo cagan a palos todos, ya está. Pasamos. Sí, sí. Bueno, a ver, para este gran evento, la tierra a visitar será el Jardín de los Sueños. Es como Dreamland, pero peor. En este viaje, todo, voy a decir, en este lugar loco, los sueños de todo el mundo pueden ser reflejados y sus más puros deseos pueden hacerse realidad. Sí, hasta los deseos depravados como ustedes pueden hacerse realidad. Se van a juntar con la gente de. con las pendejas cosas esta de Mirmos y Bang. Bueno, posiblemente tener una energía enana. Tal vez. Bueno, y en este lugar serán enviadas las chicas luego de conocer un par de hadas medio raras. Claro que esto solamente será el inicio de una invasión a gran escala por parte de Pedover a esta tierra, que deberá ser detenida. Porque, o sea, porque nunca va a llegar, porque en este lugar, en este contexto de te vamos a romper las costillas, los villanos serán presa, pobre tipo, no una, sino dos, sino de las 35 guerreras legendarias que vamos a juntar en este momento. Es como que no se van a la goma. Cuando lleguen a la 100 ya no van a tener... cada una va a aparecer por un minuto nomás. O sea, posta. No vas a tener momento para ver a todas juntas. 35 y no sé si 36, porque me parece que de última van a meter a la Pretty Cure Forever Alone que metieron en la última película. O sea, 36, me suicido, boludo. Yo digo, vos te vas a un mundo extraño, que no es el tuyo. ¿Qué te chupa un huevo que el otro mundo se vaya al carajo? Vos te vas. Es que está todo muy conectado. Está todo como muy conectado. Está todo muy conectado. Es muy jodido. Te tendría que explicar sobre las bases de Pretty Cure y vos no querés. Entonces, está todo. No por eso, está muy complicado. También tenemos otra película más, que en este caso es Gekichuan Sakamichi Hatsukoi. Sekaichi, no Sakamichi. Sakamichi, ¿eh? Sakamichi es otra cosa. Sí, sí. Sekaichi Hatsukoi, Yokusawa Takafumi Nobai. Bueno, y para la Fuyoshi de turno, acá les dejo la película de Sekaichi Hatsukoi. No sé de qué va, ni me importa. Ahí les dejo el tráiler. Empiezan a gritar. No sé qué va. Y en otro lugar del mundo, en un podcast Fuyoshi. Y acá tenemos la película de Pretty Cure, no sé de qué va. Para los fanáticos de Magical Girl, bueno. Bueno, estoy en mi derecho. Acá no tenemos un OVA, tenemos un especial. A ver. Tenemos un especial. Este, tenemos el especial de Sengoku Musou SP Sanada no Sou. Con la salida del nuevo juego de Sengoku Musou para multiplataformas, también sale esta extra que está dentro de los mismos juegos, nombrada simplemente El Camino de Sanada. La historia de este especial es contemporánea al juego, que va varios años han pasado desde que los generales se batieron a duelo contra Hideyoshi, el coloso. Porque medía como 4 pisos Hideyoshi y tiraba puño y partía la tierra, era una bestia. Y ahora Sanada Yukimura ya no es el imbécil que todos conocemos en un primer momento, o eso parece por lo menos en el tráiler. Cuando el país está empezando a cobrar forma, de una vez llega un nuevo ejército invasor, y ahora toda la familia Sanada agarrará sus armas nuevamente para superar la nueva amenaza, y por supuesto que todos los demás clanes van a agarrar las armas para cagarse trompadas otra vez y romper todo de nuevo. Sí. Y acá tenemos el evento de la temporada. Porque este evento marca un antes y un después. Volvió la reina Milf para reclamar el lugar que le está ocupando la mamá de Yori. La mamá de Yori. Tenemos que se estrena la serie de Keroro. Sí, volvió y ahora... ya con esto me saco la depresión. Volvió la conquista nuevamente. Uno de los estrenos que más espero. El regreso del sargento por fin ha llegado. Después de una grandiosa serie, varios especiales y 5 películas y un manga que todavía sigue en edición, nos llega de nuevo la serie de Keroro a la pantalla. Serie corta. Sí, sí. Serie corta y también web también. Sí, sí. ¿De qué se va a tratar? Bueno, lamentablemente no es contemporánea a la serie. No. No. Sí, sí, o sea, no está, está apuntada más al público Kodomo. Pero en teoría Keroro también estaba apuntado al público Kodomo y no. O sea, no. Bueno, igual no le quiero poner mucha ficha a pesar de que me tiene el re hype esta serie, pero bueno. Pero yo lo espero con ansias. Si la serie termina siendo muy mala, Keroro ya me pagó. Ya me pagó todo lo que me tenía que haber pagado. me dio 3 años de misiones de capítulos espectaculares. Ya no, no le puedo pedir más. Ya si tengo que comer caca, comeré caca. Está volviendo el loco. Sí, sí, pero es lo que hay. Está, es lo que hay. Si nunca vieron Keroro, si nunca vieron Keroro Bunso, sepan que lo lamento mucho por todos ustedes. Me deprimen. Pues traten de no hablarme. En algún momento podría, algún fansub se anima y saca el subtítulo. ¿De qué? De nada, de la nueva serie. De la vieja. Ah, es, tenés que subtitular a esta altura de la vida 300 y pico de capítulos. Es como decirte, tomá, mirate esta serie que está re buena, se llama One Piece. Sí, no, hay tiempo, hay. Tiempo hay. Pero mira, si se demoraron en hacer los subtítulos de las películas, son 5 nada más. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos otra película. En este caso, Avengers Confidential, Black Widow and Punisher, la movie. Una bosta de película. A ver, esta es otra de esas mierdas que no tendrían que existir, al igual que toda la corriente Marvel en Madhouse. Otro intento fallido de llevar el cómic al anime. Y no termina, después ya sí. Yo tengo algo de noticias para. Sí. Y el resultado fue predecible, o sea, una historia muy de mierda. Muy mal escrita, con personajes totalmente mal interpretados desde sus conceptos, o sea, con situaciones imposibles, que no pasarían ni en joda, y contra enemigos fruteros creados para esta película que totalmente al pedo porque tienen 10 millones de enemigos y podrían haber agarrado el más barato que tenían en lugar de ponerse a crear uno. Esto no querés poner 10 pesos para la licencia de poder pelearte con cualquiera y sí. En lugar, no, tenemos que crear al Cíclope robótico, ¿no? Al Capitán en Alemania tenemos que crear, ¿no? Capitán Rusia. ¿No? Capitán Rusia, no, pelotudo. Y tenemos que meter al Creeper de cosas. El Creeper de uno de los villanos más importantes. El Creeper es una verga. La versión del juego de Rangers. Tenemos que poner a Gravitón, que lo baja Hulk de una trompada. No, Gravitón casi mata a todo el mundo. Totalmente frutera esta mierda. La historia, entre muchísimas comillas, nos da a un Frank Castle, el cual está haciendo un trabajito como Punisher. Voy a decir, contra un capo mafia de traficante de armas. Y en ese momento llega la gente de S.H.I.E.L.D. a cagar el palo. Tenemos la sutil diferencia de opiniones entre Punisher y Nick Fury. Terminan convirtiendo al psicópata vengador en el nuevo peón de S.H.I.E.L.D. Y como para no terminar de cagarla, tenemos que su vigilancia personal será Black Widow. Acá no sé por qué puse Scarlet Witch, lo puse por pelotudo, después lo tuve que cambiar. Pero todo terminará en un viaje a una conocida isla para enfrentar un recuerdo del pasado y un personaje que espero no volver a ver nunca en mi puta vida. Una mierda de película, la historia es una porquería y no debería volver, la mina que escribió esto no debería volver a tocar un teclado en toda su puta vida. ¿Y cómo sé esto si todavía falta para el estreno? Fácil, la película se filtró hace 2 semanas, ya la pueden descargar entera, no se gasten, es un desperdicio de web. Gut, por favor, no bajes esta película. A ver, ¿qué más? Tenemos. Esta vez no tenemos una película, 5 películas tenemos. Tenemos. Koukaku, Kyotoi Arise, Borders Project. Que estaban a hacer 5 películas. Después de la salida de la OVA precuela de Ghost in the Shell, con la nueva, o sea, la nueva animación, tenemos que este nuevo proyecto vuelve para ampliar todavía más el panorama. En este caso tenemos ya la división de Makoto ya armada. Y vamos a tener 5 películas con la fuerza de defensa. Pero ya tenemos, ya son 5 historias nuevas. Que podrían, o sea, en un primer momento no están conectadas entre sí. Podrían llegar a estar conectadas entre sí. Y bueno, con eso terminamos. Todo lo de este mes. Pura película. Sí. Puro Kodomo. Un par de cosas muy horribles. Ah, sí, si están escuchando esto y todavía no vieron la película de Bayonetta, no la vean, es una mierda también. Y bueno, ¿alguna cosa de comentar, Alche? Acá Mitch Hernán dice, no creas, Pyro, porque el Ultimate, de Marvel Ultimate, hay un Capitán España, Capitán Australia y pendejadas como esa. Sí, y Wolverine es el Capitán Canadá y está la Liga de los Capitanes y ya hace toda la mierda esa. Pero no, acá es un Capitán Rusia que fabrican porque no podían pagar la licencia de Capitán América. Y después cosas peores también la película. Sí, pero sigue siendo un cómic. No sé si genial, es como divertido. Y Sacoreñez dice que pero nunca te atreves a comparar a One Piece of Crap con el magnífico de Kiroro. Obvio que no. Yo no dije eso. No, estabas refiriendo a los capítulos. Ah, no, sí, o sea, pero es así, es como decirte, tengo una serie que tenés que ver ahora, se llama One Piece, arrancá. ¿Cuántos capítulos tiene? Y 600 y te puedes ir a la concha de tu madre, o sea. Ponete a traducir, ¿qué hora son 300 y pico? Son 328 capítulos, ninguno tiene desperdicio, ninguno tiene relleno. Pero igual, hay que ponerse. Saludos a Sato, que está con nosotros. Saludos, Sato. Bien, Alche, ¿algo más? ¿Algo que comentar? No, vamos. ¿Algo que comentar sobre la quemada de la semana pasada? Será esta semana, porque tiene. Bueno, sí, la quemada de esta semana donde vimos Bayonetta, vimos Black Widow and Punisher, vimos esta cosa de Ushin Rod. Esa me dormí así. Yo vi el principio y el final, era como. Los personajes se conocen y después ves cómo todos se mueven, cómo se mueren todos en un parpadeo. Eso también fue muy malo, boludo. Acá pasa con el medio, imagen borrada. Imagen borrada. Algo así. Algo que comentás sobre la película de Black Widow, así convencer a la gente de que la vire. Yo siempre dije que desde las primeras de Madhouse haciendo cosas de cómics, yo dije no da. Acá la van a cagar. Y ya fue. Y la cagaron, o sea, sí. Siempre, yo no tengo esperanzas. Yo no lo miro porque no me voy a gastar esto. Y lo peor es que lo van a hacer de nuevo el mes que viene. Igual, ya todos lo sabíamos. Ya todos lo sabíamos. Sí, bueno, fue lo que hay. Por eso, si no la miras, quizás hasta te den cuenta y digo, mira, nadie la está pirateando. Sí, sí, la largamos hace 2 meses gratis y nadie la está bajando. Debe ser muy mala. Exactamente. Bueno. Nos vamos con un tema. Nos vamos con el ending de Seito Kai, Yakuin Domo, Flip. Dale. Sí, sí. Mirai Nai. Mirai Naito. Si es que no lo pasamos la semana pasada, realmente no me acuerdo. Posta, no me acuerdo. Sakura no hanabira magireru kisetsu wo yurashite yuku melody ga waku waku suru yona kimochi sekasu kara imasugu ma wa hashiri dasu ya kyokusho no tsuki wa akure dasu yume ga umetsukushite A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of Okay, I'm done. Ahora la voy a incorporar al universo Berser y se los hizo. Después de unos desperfectos técnicos. Perfecto técnico. Vamos a iniciar esta sesión de noticias haciendo las 20 horas con 56 minutos y algunos segundos cada exactamente lo que digo. 43 segundos exactamente. Vamos a ver esta sección de noticias, como viene diciendo. Sí, a pesar de que H no quiere dar la noticia de Sailor Moon Crystal, que se estrena en junio. Vamos a recopilar esa noticia. Que se va a estrenar en mi cumpleaños. Que se va a estrenar en junio, que ya lo sabíamos. Sí. Que se iba, porque ya sabíamos que se iba a retrasar hasta junio. Déjalo, no me molesta. Que se iba a retrasar hasta junio, que eso ya lo dije. Porque ya los trolearon. No importa. La otra gran... Se retrasó para que saliera en mi cumpleaños, boludo. La otra gran troleada fue que esperaron y decía, viene el anuncio, el título y la sinopsis que ya todos conocíamos, que es de la primera parte. ¡Wow! Esta semana, de hecho, entre estas dos semanas hay muchas cosas que se van a ir. Y muchas cosas que van a llegar. Sí, pero creo que tiene más valor las que se van a ir. A ver. Hay muchas cosas que terminan. Ya sé una de las cosas que terminan. Bueno, tenía que terminar. Es lo que hay. Primera noticia, Kuroko no Basket, segunda temporada finalizará con 50 episodios. El lunes pasado la revista New Type, el lunes de la otra semana, porque esta noticia le dice la semana pasada. No tiren sus consoladores anales, todavía pueden tener un poco más el año que viene. La revista New Type y Animedia dieron a conocer que la segunda temporada de Kuroko no Basket llegará a su fin el episodio número 50, y puede emitirá el próximo 29 de marzo. La otra vez estaba en la casa de Coco, estaba en la casa de mis compañeros allá de... en el micropeto de NASA y el Oske y el Kaku están recopados con esa cosa y la pusieron ahí en el televisor, pues tenían que ver el capítulo, pues lo tenían que ver, estaban locos de la vida viendo eso y era un capítulo malísimo y los otros dos explicando por qué estaba buena la serie y justo el capítulo ese era malísimo, ¿no? Arnold decía, no, pero tenés que ver los movimientos y lo bien animado que está en ese capítulo. Apenas se jugó 5 minutos de partido y fue malísimo. Cabe recordar que el primer DVD de la edición DVD y Blu-ray de la serie se pondrá a la venta, se puso a la venta el pasado enero. ¡Oh, la de redundancia! Por lo que agarran, supuestamente están especulando de que... también el hecho de que por lo general entran 3 capítulos por DVD. Por DVD. Entonces especulan que va a haber un episodio inédito o extra, ¿no? Así como, tal vez podamos meter un OVA que metemos siempre. En abril, Ryota Amazume pondrá fin al spin-off de Nanatsu Kaoru Black Label. Uh-huh. Spin-off del popular manga Nanatsu Kaoru Black Label verá su fin en el siguiente número de la revista Young Animal Arashi, según se confirma en la edición de abril de la mencionada publicación. De este modo, esta historia paralela culminará su serialización el próximo 4 de abril, en su capítulo número 44, durante casi 4 años, digamos, que lleva publicándose el manga. ¿Cuántos tomos lleva? Lleva 4 tomos. ¿Cuatro tomos? En esos 4 años, logró compilarse en 4 tomos. Te la puede bajar así, como al toque. Bueno, Ryota Asamune lanzaba Nana Tokaoru Black Label en 2010, dos años después de iniciarse en la obra original. Sí. Según su argumento, básicamente se sitúa 8 meses en el futuro de la historia principal. Spoiler. Con Nana. De hecho, es, supuestamente es como independiente. Puedes verlo sin spoilearte lo que pasa en la... En la historia, digamos, en el manga principal. Sí, como cosa, como en Soul Eater Black. Así que podés verlo sin spoilearte nada, la verga. Donde Nana y Kaoru viven, digamos, están viviendo el verano de su último año de secundaria alta. Muchos sexos. Sí, sí, sí, sí. Y una si quiere hacer una extensión de labio. El manga de Berserk. Está como goma desinflado, ¿viste? El manga de Berserk retomará su publicación en abril. El Young Animal. Esto es Miura mintiendo de nuevo, ¿eh? Número 6 anuncia entre sus páginas que el manga de Berserk retomará su serialización esporádica en el octavo número de la revista, la cual se pondrá a la venta el 11 de abril. Nunca pensé que llegaría el momento en donde Kentaro Miura saca una cosa mucho después de que la saca Daggett. A principios de diciembre, mangaka Kentaro Miura ponía su obra Magna en pausa una vez más. Para... Igual no se pongan contentos, porque acuérdense que más o menos para esa fecha sale el nuevo juego de Idolmaster y se va a la mierda todo de nuevo. Van a publicar una miniserie de 6 capítulos titulada Gigantomagia. El tomo 37 de Berserk se fue publicado el año pasado, creo que en diciembre, si no recuerdo. Y que ahí es donde vos llegaste y te colgaron horrible. Y te la... No, yo lo dejé antes de que subieran al barco. Dije, acá está bien para cortarle. Lo dejé. Sí, ahí en ese momento donde Miura viene y te emperna re mal. Yo estoy esperando que se acomoden el tomo. Vas a tener que esperar un rato largo. No importa. Yo no dependo de ninguna serie, Pyro. Por suerte, no dependo de ninguna serie. Si me gustan, me gustan. Hasta el muy bueno. Es raro que yo consiga una versión excelente al punto que tenga que vivir a partir de esa serie. ¿Entendieron? Seguidores de Naruto. Sí, Smix le está actualizado a cero. Es una mierda. Sí, se ve como medio choto. Ya había visto la beta de esta versión. No me gustaba la beta. Mucho espacio al pedo. Sí. O sea, el título del podcast, digamos, el canal de Mixler. Como que ocupa demasiado espacio, como solo para contener una imagen chiquita, sí, y el nombre. Y un nombrecito pedorro. Si quieres poner una cabecera o. Onda Twitter, pero. Pero ponerlo de costado. Ya fue, no es importante. Bueno. Pasando a otra cosa, en abril el manga Dear Brother de Maki en Joji llegará a su fin también. De acuerdo a lo anunciado en la website del magazine Petit Comic de Shogakukan, el manga Dear Brother dará punto final a su historia en la edición de mayo de la misma revista. Además saldrá a la venta el 8 de abril. Dear Brother se publica desde 2002 en las páginas de dicha revista, recopilándose hasta el momento en 3 tomos recopilatorios. En este manga, Joji nos cuenta una historia de amor prohibido entre hermano y hermana. Mejor dicho, entre hermano y hermana. Su protagonista, Momo Komatsu, es una joven que vive sola desde que perdió a sus padres. Cuando se compromete con un compañero de trabajo, decide aprovechar la oportunidad para reunirse con sus hermanos. Así conoce a su hermano mayor, Jin, a su hermano mediano, So, y a su hermano pequeño, Aoba. Ahora todos se han reunido tras 15 años y ahora intentarán, digamos, recuperar el tiempo perdido. También romper el compromiso que tiene Momo con su compañerito de trabajo. A base de trabajo. A base de trabajo romperemos lo que sea. Esto es como que la loca era amiga muy cercana de la... ¿Cómo se llama esto? De la protagonista de Imocho. Sí, le pasó las ideas, le dice, no sabes lo que me está pasando. Y Imocho y de cosas, y de... de un tanto de... De una changaquita. Fallece la seiyuu Runa Akiyama, la voz original de la abeja maya. Que cuando se tira un pedo se desmaya. Sí. O sea, es que hace no mucho tiempo en el canal Vasco lo estaban pasando. No, viejos. Es que nunca compró los DVD, tiene las latas todavía de esto. Igualmente acá no lo pasan. Lo pasaron. Lo pasaron, pero yo no lo paso. Claro, siguen pasando la serie de dibujo animada de Chavo, que es chetísimo. Sí, esa cosa. Desde la agencia 81 Produce anunciaban el miércoles pasado, de la semana pasada, que la seiyuu Runa Akiyama fallecía el pasado 8 de marzo debido a una insuficiencia cardíaca aguda. Tenía 61 años de edad. Akiyama puso voz a muchos personajes de anime clásicos como Yumeko Kawaii en Ninja Hattori-kun, Mick Boya en Sorike Anpaman, Megumi, Detective Conan. Personajazo, o sea, todos increíbles. Sí. Primer papel de diva, diva. Y como ya decía, a Maya en Shin Mitsubashi. Mitsubashi. Maya no Boken. Las nuevas aventuras de la abeja Maya, la película. Esta es la película que salió hace... ¿Cuándo salió? En el 2008, me parece. ¿Que no era en CG esa? Más o menos. Creo que tenía un pedazo de CG. Pero igual, la abeja Maya, boludo. A mí no murió por... O sea, sufrió un ataque de karma, ¿no? Le venía de Astra y le alcanzó los 61 años. ¿Karma de qué? De todos los papeles de mierda que... Se confirma una nueva serie de ovas para Hayate no Gotoku. Sí, obvio, obvio. La 16ª edición del semanario Shonen Sunday anuncia que como parte de la celebración por el 10º aniversario del manga Hayate no Gotoku, o Hayate Mayordomo de Combate. Sí. Encima, ¿sabes lo peor que esto? Es que sí. se anuncia ahora, sí. desde la última cosa que sacó Hayate, desde la web, no, la serie. Ah, sí, venía la serie. Dos series vinieron después de la película. Cuties y... no, primero vino esta de I Can See, no. ¿Cómo era la película? No. Estaba la película, que no me acuerdo cómo se llama, la serie de No Puedo Dejar de Verte, I Can Leave My Eye For You, y después venía Cuties. Y después venía Cuties. Ahora, después de que ha salido toda esta boludez, han salido como por lo menos 3 o 4 tomos de manga de Hayate. Por lo menos. Sino más, porque es bastante semanal. Y con la manía de que al autor le chupa un huevo si no estas cosas, si solamente ves la serie y al loco le importa su manga, en la serie de la que van las obras que van a salir ahora, van a adaptar toda esta nueva cosa, por lo cual va a haber 4 o 5 tomos de Hayate perdido y nadie va a entender una mierda de lo que está pasando. La película era Heaven is a Place on Heaven is a Place on Earth. Y la trayó. Can't take my age of you. Sí, you can't take my age of you. Bueno, veníamos diciendo que se anunciaban los OVAs, o sea, confirmado la producción de una nueva serie de OVAs para esta popular obra de Kenji no Hata. Capo. Dichas OVAs adaptarán partes aún no animadas del manga original. Hijo de puta, hijo de puta. Se lanzarán junto a las ediciones limitadas de los próximos 3 tomos recopilatorios. No solo van a ser 3 OVAs por ahora. Después supongo que vendrá una después serie. Va a venir una serie y espero una explicación porque como que te está yendo a la goma. La primera de ellas se incluirá en el 41º volumen, cuya fecha de venta se encuentra prevista para el 18 de junio. Ya fue eso, no vas localizada, boludo, no, ya está, no se entiende, se ve Nova que animan ese pedazo del tomo y no se te va a entender una mierda de lo que va a tratar. Actualmente la serie animada de Hayate no Gotoku cuenta con 3 temporadas de anime. No, cuatro, más, 4. 4 eran. 4. Y la película y las varias obras. Y los videojuegos. Sí. Que está bueno el juego de Hayate. Es muy raro, pero tiene su propio humor. Y el live action también. Live action coreano. Sí, el live action coreano de Hayate. O taiwanés, no me acuerdo. No, era coreano, era coreano. ¿Era coreano? Sí, era coreano. Creo que nada que ver. No, nada que ver. Por lejos, nada que ver. El anime de durará. Tendrás una temporada. Agrega otra temporada. El reparto y el equipo de la franquicia durará ha anunciado durante el Dengeki Game Festival 2014 que habrá una segunda temporada de la adaptación animada en proceso. La historia se desarrollará medio año después de la primera serie, volviendo a situarse en el barrio de Ichibokuro de Tokio. Por ahora no hay fecha anunciada para su emisión. Yo no sé de qué se va a tratar porque yo el manga de esta cosa no lo leo. Todos me dicen que está bueno, pero yo no lo he leído. Pero más o menos donde se quedó la serie. Estos son novelas. Sí, sí, bueno, pero. La novela. Pero todo de donde se quedó la serie en anime. Estaban bien como para dejarlo ahí, no tocarlo nunca más, pues estaba todo por ahí a la mierda. Y mira, y terminó bastante tranquilito. El segundo arco empezó. O iba a empezar. El próximo 10 de abril. así que es el nuevo arco de la serie. Igualmente recién tiraron, a lo mejor sale en octubre y quizás por ahí llegan a manotear algo de historia. Los mejores personajes son cosas, son la motociclista y cosas, y el loco este que, no me puedo acordar cómo se llamaba, el guardaespaldas. El que va vestido de. El que va vestido de camarero. No, de. Sí, están buenos, son los dos mejores personajes. Ah, pero ahora que veo encima el nuevo arco transcurre dos años después respecto al serie original. Y supuestamente la nueva serie es un año y medio. Tiene que haber llegado mal. Quizás algo de fruta pueda haber. Quizás. Esta es la motociclista fantasma, boludo. Algo de fruta puede haber y mejor ni te digo de lo de la espada. Porque... Por el momento tampoco no se anunció la participación o más o menos la producción de Brain Base como estudio responsable para la animación. Si pueden van a grabar. Si les quedó bien. Y el director será Takahiro Amori. Bueno, la segunda temporada de Sword Art Online se estrenará en julio. Preparen sus counter traps. La segunda temporada de Sword Art Online en el Ningeki Festival 2014 también. Se confirmó que la segunda temporada de Sword Art Online, o Sword Art Online 2, se estrenará el próximo mes de julio. Esta segunda temporada adaptará, como ya sabemos, Phantom Bullet, la quinta y sexta novela de la historia de las novelas originales de Kitako Kawahara. Sí, acá donde empiezan a salir las imágenes y todas mueve de Kirito y la gente se empezó a sentir raro, pues. Esto era... Así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se hace más confundido más que nada. Sí. Ese fue tu celular, Pablo. No fue el mío. No. Sí. Ah, bueno, déjalo ahí. Bueno. Volviendo a esto. Obviamente el sello de Kirito se va a seguir manteniendo. Va a ser Yoshizuru Matsuoka. Nada más que ahora va a ser una mujer de guerra, va a ser. Miyuki Sawajiro, que va a volver a ser de Sinon, pero porque ya apareció en los juegos. Así que. Sí. Por ese lado se metió. Ah, y ahora. ¿Cuándo era? ¿Esto cuándo me dijiste que sale? En julio. ¿En julio? Sí. Sale con el juego. Cara, capaz, no me acuerdo cuándo salió el juego. El juego de para Vita salía... para Vita y para PS3. Ya estaba la preventa, no me acuerdo si salía ahora dentro de un mes o el mes que viene. Sí, yo no me arrepiento. En mayo me parece que salió. Creo que salía en mayo con el juego de Tulo. Yo me cansé de ver que el juego se retrasara terriblemente. Para los que no sepan, Phantom Bullet transcurre un año después de completarse Sword Art Online. Cuando los personajes dicen básicamente, nos volvemos a tocar un RPG nunca más en la vida, vamos a jugar FPS. Cuando Kirito recibe una llamada del supervisor Seijiro Kikoka para hablar de un extraño caso relacionado con el juego Gun Gale Online. Un misterioso jugador llamado Dead Gun es capaz de matar a personajes en el juego y a su vez matar a quienes lo controlan en el mundo real. O sea, Kirito de nuevo toma la... En este caso es más parecido al del... Esta es la Kirito Police. No, más se acuerda de esa película donde trabajaba, ¿cómo se llama este tipo? ¿Asesino virtual? Mortal. ¿Asesino virtual? Creo que sí. Era ese que estaban todos unidos los cuerpos, los robots esos. Sí. No, la que vos decís es cosa, no es Asesino Virtual, es la nueva. Asesino Virtual es una película vieja, boludo. Esta que reseñé, yo no me puedo acordar cómo se llama. Sí, ya sé qué película es. Pero ya sabemos que Vito se va a travestir, ¿verdad? Porque solo admite personajes mujeres, avatars mujeres. Y ahí va a conocer a Sinon, que andás a ver si es un hombre también. Sería muy bueno que lo trolearan aquí. Ahora. Vos fíjate que va a salir esto y esta semana PlayStation anunció el estreno de su Project Morpheus, que es el visor 3D personalizado para la nueva consola. Que vos es una cosa tipo así, con cosa de lente, que te agarra un cacho así la cabeza, pero es un visor que ya lo habían anunciado, o sea, ya habían visto proyectos que eran un lente como más de cíclope, sí. Pero eran cines con sonido 5.1, sonidos de cine personales HD. Sí. Bueno, acá lo emplearon y es directamente un casco virtualizador, pero así lo más casco virtualizador que te podés imaginar. Sí. Y eso lo quiere poner a... Lo está con, compite directamente con el... Con el Oculus Rift. Nada más que acá el Oculus Rift salió de Kickstarter y esto sale de PlayStation. Entonces esto tiene como la re chapa. Para cero que quería que repitiera. Tenemos a Crito que se vuelve a meter en un juego, esta vez el juego de Gangrel Online. Aparece el avatar del personaje Crutero este que mata gente, Deadgun. Que ya sabemos, es o sea, los mata, sí, mata al personaje, no, y muere también la persona real. Nada más, y después tiene que investigar eso. ¿Sabes la cantidad de chino que puede matar esto? Te metes un servidor chino y entra a matar y ya está, acabaste con el hambre mundial. La serie volverá a estar dirigida por Tomohiko Ito, bajo la producción de Warner Pictures, contando con diseños de personajes de Shingo Adachi. No, igual que sea. ¿Qué otra animation? Yuri de Ova llegará este 2014 a los cines nipones. Sí, para que siga el Yuru. Según se anuncia en el magazine cómic Yuri Hime, número 5, el nuevo proyecto animado que llevará por nombre Yuri de Ova, Yuri de Akarin, llegará este mismo año a las salas de cine japonesas. Más detalles sobre el mismo serán revelados en el próximo evento de la serie, que se celebrará este sábado 22 de marzo en el marco del anime Japan 2014. Bien. Akarin es la adaptación animada del manga del mismo nombre, creado por Namori, cuyo primera temporada vio la luz en julio de 2011 y la segunda en julio de 2012. Pasando a otra noticia de Marvel, Team Revolution pondrá opening y ending a Marvel Wars de Avengers. Esa cosa que ya habíamos comentado en su momento, que era una chotada enorme. Sí, igual, ya el nombre te lo decía todo. Que era Marvel Pokémon. Takanori Nishikawa, también conocido popularmente como Team Revolution, pondrá el opening y el ending al anime de Marvel Beast Wars de Avengers, según informa el portal de Oricon. Por lo menos el opening y el ending se van a poder ver, todo lo que está en el medio no. El cantante afirmaba alegrarse de poder tener la oportunidad de proporcionar ambos temas al proyecto, sí, siendo un gran honor para él. Debe estar, me van a dar plata por hacer esta mierda. Siendo un gran honor para él involucrarse en un proyecto con tanta creatividad, en el que abunda el futuro potencial de la animación japonesa. Oh, bueno, esto está... Lo que es estar al pedo... En manos de Tiger and Bunny. Lo que es venderse, es increíble lo que hace cuando te vendés. El opening será Tsuki Yabureru, Time to Smash, mientras que el ending se titulará Fear of Fate. En el anime se crearon unos dispositivos para capturar villanos llamados Dis. Debido a las maquinaciones de Loki, tanto él como villanos son encerrados en dichos discs y dispersados por todo el mundo. Entre todo este caos, digamos que 5 niños obtienen el poder de liberar a los héroes de los 5 discos sellados a través de un programa llamado BioCode. Lo cual es muy interesante porque como que en el mundo de Marvel hay... Si vos contás a los héroes como parte de... a los mutantes como parte de los héroes, te estás cagando a un cuarto de la humanidad. La están metiendo en un disquito de mierda. Los 5 discs que reciben los 5 niños se los ha proporcionado Spider-Man, que consiguió recuperarlos tras haber escapado. ¡Spider-Man! Tras haber escapado, dura apenas de, digamos, de ser encerrado con los demás. ¿Y por qué no se los queda a él? Eso es algo que la trama lo impide. Hacen lo típico al pendejito más chiquito y digamos que tiene lentes, más lucho, le dan a Hulk. Sí, sí. Es como en la serie animada de Hulk donde tenemos al flaco que unía sus anillos y por el poder de la piedra se convertía en Ben Green. Toei Animation producirá el anime, igual Disney Japan lo emitirá el próximo 2 de abril. La serie está orientada a niños de edad comprendidas entre 6 y 12 años. Que no tiene idea de la vida. ¿Sí? Esto es para vos si no tenés idea de la vida. El tomo 26 de Kamino Misashiro Sekai será el último de la serie. Sí, eso me duele. Pero bueno, es lo que... Es como debe ser, padre. Está bien. Es como debe ser. Lo acepto con valor. Madurar significa saber que Kaminomi terminará en el tomo 26. El lobby que acompaña la salida del 25avo tomo recopilatorio de Kaminomi Soshiro Sekai, también conocida The World God Only Knows. Y así te la ponen así en la última página del tomo 25. Te dice, ah, te la ponemos en el próximo tomo. Se revela que va, es en el lobby. No en el lobby, así ni siquiera en la una página, en el lobby. Sin el lobby. En la tapa. Si te lo prestaron y te llegó sin el lobby, ¿no? Te vas a enterar en el último momento que te la van a poner. Estaría bueno. Bueno, viene diciendo que, digamos, se revela que tras 6 años de publicación su historia verá su fin en el próximo volumen. Tamiki Wakaki. Gracias, Kaminomi, por todo lo que hiciste con nosotros. Comenzó a publicar este manga en las páginas del semanario Shonen Sunday de Shogakukan en 2008. Habiéndose publicado hasta la fecha. Habiendo tenido hasta la fecha 3 temporadas, ¿serían? Sí. 3 temporadas de anime. 3 temporadas, 3 ovas. Y varias ovas y spin-off. Sí, sí. Spin-off que no puedo decir. Que es es Magical Canon. No importa, sabés lo que cuando termine de hacer lo que termine de hacer, esta loca, lo que haga después yo se lo voy a leer. El manga de A Megami-sama de Kosuke Fujishima llegará a su fin en abril también. No te lo puedo creer. El número de mayo de la revista Monthly Afternoon de Kodansha anuncia en sus páginas que Kosuke Fujishima pondrá fin a su manga A Megami-sama, también conocido Oh My Goddess. Al fin Junpei se las va a violar a las 3. ¿Verdad? Porque es la única que espero que se la viole a las 3, ¿verdad? Medio pila. En el próximo número. La última vez que vi esta cosa, o sea, tenía pegado más onda con Skull que con la otra dos. Con Vincent pondrá final manga en el próximo número de la publicación a la venta el 25 de abril. El número de junio de la revista además incluirá un anuncio muy importante de la serie. Ojalá. Sí, va a salir la 2. La verdad, me avisó a 2. El número de mayo anuncia que el tomo. Skull está embarazada. Anuncia que el tomo. Igual también había otra, además de Skull, ahí nomás. Una, además de las hermanitas. Ah, la otra. Bueno. Y bueno, y hay un par de demonios también. Sí. Como venía diciendo, en el número de mayo también se anunciaba que el tomo 48 y final del manga contará con una edición limitada. Ah, y también están cosas, las compañías de la escuela y está la hermana. Sí. Contará con una edición limitada que costará 5.000 yens. Sí, pero de oro vale, boludo. El final de Amigami-sama, cómprelo ahora porque se acaba, y sí. A la venta el 23 de julio, dicha edición contendrá el propio tomo, un CD drama original bajo el nombre Another Ending Bird Version. Y el CD contará. Ah, encima, una versión alternativa al final. El CD contará. Eso en Negima salió mal, eso en Negima salió muy mal. El CD contará una historia algo diferente al manga, contando con el reparto de voces conocidos de las adaptaciones animadas. Eso en Negima salió re mal. Por lo menos no le hicieron película. También la edición limitada incluirá un libro en miniatura a todo color, un libreto a todo color con una entrevista a Fujishima sobre los 25 años de recuerdos sobre la obra. Tiene una sola pregunta el libreto. Dice, Fujishima, ¿cómo hiciste para robar tanto tiempo? 2 puntos y 7 millones de páginas después, loco, te termina de explicar. Y un set de 12 ilustraciones. Algunas 10 de ellas jamás incluidas en otros libros de ilustración. Y sí, porque las dibujó ahí mientras estaba diciendo todo esto el tipo. No porque se las haya guardado, no la dibujó el primer día y las archivó así. No, la estaba dibujando mientras estaba cantando la noticia. Para los que no lo sabían, Fujishima daba comienzo a el manga de A Megami-sama en el año 1988, habiendo sido adaptada a 3 series animadas y varias series de ovas. En realidad es una serie de ovas, la película, sí. El spin-off de la serie de Rachan. Estaba muy bueno ese. Estaba re bueno Rachan. Después, ¿y qué son? 2 series de TV, una serie de ovas y un par de ovas más. ¿Cómo quemó Locomotion esa puta? Sí, no, lo quemó, lo arruinó. Lo arruinó. Después, entre todo, si cazabas Locomotion y era lo primero que querías ver, te quedabas con el anime. Sí. Finaliza la emisión televisiva de Inazuma Eleven tras 5 años y medio. Jodeme. Sí. Aunque habrá una nueva película en verano. Y obvio que la franquicia no se va a detener porque después van a ir a jugar fútbol al medio del sol o alguna boludeza, ya lo hicieron. el episodio final de Inazuma Eleven. Vi un corto. Go Galaxy. Vi un corto donde es como que se convierten en Super Saiyajin los locos, una cosa así. Hace rato que se convierten en Super Saiyajin. Sí, sí, pero es como que se tienen así, como se tienen de rubio literalmente y se hacen como más puto todavía. Bueno, vos no viste los juegos, son... Los juegos, yo los primeros juegos, yo la primera serie de Inazuma Eleven la vi hasta el capítulo 14, era muy graciosa, estaba bastante bien. Cuando todavía era fútbol. Cuando todavía era fútbol. Y el primer juego, me acuerdo del primer juego de DS, que era bastante digno sucesor espiritual de los RPG de fútbol de Supercampeones. Después no sé en qué terminó toda esa huevada, pero el primero por lo menos apuntaba a eso. También decían, el último capítulo de Inazuma Eleven Go Galaxy se emitía el pasado miércoles, concluyendo así 5 años y medio de emisión de la franquicia de Inazuma Eleven. El propio Akihiro Hino de Level 5 confirmaba vía Twitter el final de la serie, pero revelaba que hay un nuevo proyecto de la franquicia previsto. Inazuma 12. El vuelo oficial de Inazuma World se anunciaba que los personajes elegidos en la encuesta del... digamos... entre los fans que participaron, es como más o menos como que han perdido el deseo de vivir. Más o menos. Ya fue, ahora van a jugar al fútbol americano, o sea, necesitan más gente. Con esta encuesta, digamos que también, además de votar a los personajes, también los fans iban a poder participar de la película que se estrenaba el próximo verano en Japón. Los iban a meter adentro de la película, iban a capturar sus armas. No eligían a su personaje favorito, sino que agarraban y elegían a los miembros del equipo de Inazuma Best Eleven que se iban a enfrentar el fucking Dream Team. Que se iban a enfrentar al equipo Special Battle Eleven en ese nuevo anime. Va a ser como cosa como, no me puedo acordar cómo se llamaba, como Shaolin Soccer esto. También a todo esto habrá un nuevo juego de cartas de Inazuma Eleven, también manga. Cosa innecesaria, pero bueno. Discos musicales y más. Y no me digas. Merchandising, mucho merchandising. Sí. Pasando a otra cosa. Y con, en el medio de todo eso, un nuevo spin-off de Evangelion. Dale. Si no, ya son muchos. Vos seguís, ahí hay un montón de cosas. Kugure Kukuri-san recibió la tercera animada televisiva. Bueno, sí. El 9 de abril de la revista Gangan Joker de Square Enix anuncia en sus páginas que el manga cómico Yonkoma Kugure Kukuri-san de Midori Endo será adaptado al anime para televisión. El anime estará protagonizado por Ryo Hirohashi como Kojina Ichimatsu y Daisuke Ono como Kukuri-san. Así, este está bueno porque Kojina como los dioses. Takahiro Sakurai como Inugami y Yoji Nakata como Jirakari. Me gustaría ser el productor de la mangaka esta. Simplemente para poder llegar a una conferencia y decirle: Minna, this is the end. El manga original gira en torno a Kojina, una niña pequeña que acaba de... Que acaba. Listo, ya está, se vendió. Acaba invocando a Kukuri-san, un fantasma de bajo nivel del folclore japonés. Kukuri-san, digamos, al que invoca es un nombre, digamos, alto, guapo, de pelo blanco. Aunque al principio intenta asustar a la niña como debe, al final después termina, intenta violársela. Al final termina y cambia la palabra porque si no Fire va a tener pie a la acaba. Preocupándose por ella y su mala costumbre de comer ramen en todas y cada una de las comidas. Con lo que decide perseguirla para cuidar de ella. Y de repente tenemos que pasó un fantasma blanco y... Endo comenzaba con el manga en el año 2011, habiéndose publicado apretándose bajo Square Enix. Y hasta el día de la fecha cuenta con 5 tomas. Se escuerra pública cualquier cosa, pero re mal. Bueno, vamos con la última noticia. Se revelan los nuevos proyectos animados de Gundam. Esta es la que quería escuchar. El día de ayer, la web oficial de 35 aniversarios de Kidasenshi Gundam. En streaming, señores, en streaming. Ha develado el tan esperado anunciado. Bueno, el tan esperado anuncio relacionado con la franquicia. Aunque okay, para sorpresa de todos, el anuncio consta de 2 producciones animadas que llegarán entre otoño de 2014 y primavera de 2015. ¿Pensaron que era una sola? No, son 2. mejor, que era que fueran dos. Yo esperaba más el segundo anuncio que el sí. Que la cosa que... Sí, yo también. Que, pero... esté trabajando y yo soy Tito Mino. La primera de dichas producciones es ni más ni menos que Gundam Gino Reconquista. Porque no pueden, parece que no pueden pronunciar Reconquista. Sí, sí, y ponerle Suai sería como muy redundante. Entonces. El nombrado proyecto en el que participará Yoshiyuki Tomino y que contará con la colaboración del estudio de efectos especiales Hollywood Legacy Effect. Este anime se situará temporalmente en la era Revealed Century, posterior al Universo Century. Su protagonista, Beruri Senamu, es un cadete de la organización Capital Guard que se dedica a resguardar la seguridad del ascensor espacial. Está bien. Su estreno está previsto para la temporada otoñal y Juan. Alguien que hace muy mal su laburo porque siempre se lo cagan a tiro al ascensor espacial. La segunda de las producciones será una serie de 4 películas que adaptará el manga de Yoshikazu Yasuhiko, también conocido Gundam Origin. Motivados en Gundam The Origin. La primera de ellas se titulará Gundam The Origin Ichi Hitomi no Kasbal y estrenará en primavera de 2015. Y se va a zarpar. Gundam The Origin cuenta la historia de Kasbal Rem Daikun y Artesia Son Daikun. Calculo que son hermanos. Antes de que Kasbal fuese mejor conocido como Char el Cometa Rojo. Como Charles Aznavel. Temporalmente el manga se sitúa antes de la guerra de un año en el Ocean Century del 0068. O sea, acá lo van a ver a... Lo van a ver pendejo. Lo van a ver pendejo y alegre y que todavía tiene esperanza en la gente. Y después lo va a coger a todos. Esta cosa ya hay unos mini trailers de 45 segundos que pinta bastante bien. Además también ya publicaron, también con esto salió un nuevo trailer de la séptima O de Gundam Unicorn. Y también con esto de los 25 años se anunció que para 2019 va a haber otro Gundam Real. Bien. O sea, otro robotote. Otro Gundam escala 1-1. Otro diquete. Para que sea Alexia, mierda. No, muy nuevo Alexia. Van a batir un saco o van a batir alguna boludez. Va, no, bueno, capaz. No, no, porque tiene que ser Gundam, entonces. ¿Qué pueden batir? Hay un montón el de. El Horizon, ahí sí que son. Los dos Horizon. Imagina que hagan la contrapartida del Gundam RX78. Que hagan el O Gundam. Okay. Ah, bueno, batí un Striker. Jamás. Un Striker ahí con la armadura. Sí, una cosa que el Striker era una cosa así, la armadura era una boluda así. Tomó en el estadio de Tokio, tiene. Creo que para esa fecha ya se debe mover y todo. Sí, posta. Y pilotear y todo. Y va a ser la última esperanza de Japón. Bueno, vamos con un tema porque esto ya se hizo un poco largo. Bastante largo, diría. Nah, tenemos un montón de noticias y todavía falta más, así que revisen el blog porque se van a perder un montón de cosas. Nos vamos con un tema. Nos vamos con el opening 2 de Gundam Wing Fighters. Wimps. Así que nos vamos. Pimps, así. Tsuyogari no urakawa ni wasaba kakushite ta nigenai yo kore kara wa mo ichido ano sora e tsukuri agete mo kowashite mata tsukute nandai kai mo again and again demo makeru ta Forget the fear and doubt, you gotta butt it up. Each got bars, cause I ask for Tashka. Shut up and not pick up what's a fight for yourself. Melt the last to fly again. ¡Suscríbete al canal! ためになんて1ミリだって動いたことすらなかった。でも今は昨日までの僕じゃないんだ。戦ってに僕らを戦わない人たちは笑うけど、それじゃ今までと1ミリも変わらないじゃない。 Are you ready for the battle to the next stage? 手を伸ばして掴み取るのさ力を Every day Upside down 常識なんてブラストアウト、誰も追いつけないスピードで Right now 何度だって飛べる with the following 目をそらして Fly again。 弱さだって君の強さと教えてくれたから、僕はまた立ち上がれた。君のためならどんな痛みも超えて、ここからもう一度あの空へ。頭の上なんて隠すんでたとこでそれで OK なんて世界じゃなくてそれでも強くなりたいと願う。 Como te iba diciendo, la película... Oye, pero... ¿Ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No, no hay que hablar de eso. Pero... ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Ya estamos de regreso en Toques Personas se cae. Haji Maru y yo. Sección de cine. Sección de cine. Cine. Sección de cine con Alche, el hombre free. Freeman. A ver. ¿Qué tenemos esta semana para cine? No, no tenemos 300 de Rise of Empire. No la tenemos porque como que ya no... Posta que era una película que no necesitaba. O sea, en serio. Después de ver 300 y que me parezca perfecta como está... Batieron esta cosa que ni siquiera está basada en algo que hizo Miller, sino una idea rara, y después me salieron diciendo que no estaba tan buena, y después de última me salieron diciendo que no estaba buena directamente, y no lo necesito en mi vida. Capaz que lo veré en algún momento. Lo que sí no voy a ir a ver, porque esto no lo voy a ver, pero no sé si lo voy a reseñar, pero desde ya aclaro, está la película Need for Speed. Sí. Que todos me dijeron que está muy buena. Tiene que ver con la con el juego, con la saga de juego, sí. Pero todos me dijeron que está muy buena. Por lo menos ha sido un aliciente a todas las personas que le he preguntado. Todos me han dicho que está muy buena. Así que yo le diría que es cuando puedan. Y si yo no la llevo a reseñar, échenle un ojo porque yo sí la voy a ver. Will Hanson pregunta, va, decía, desde que no sea I Frankenstein. No, esa cosa tampoco, no vamos a hablar. De eso no vamos a hablar acá. A ver, para la sección de cine de esta semana, Persona se cae y va a ver. Siendo que. Como no me da buena espina la segunda saga de Miller, como dije antes. Voy a volver a la alternativa y esta semana le vengo a traer una película mucho más que alternativa. Del arca de SomosMovies.com les traigo La Migliore Offerta. También conocida como The Best Offer. o la mejor oferta directamente. Una película italiana, sí, una película italiana que no va a sacar un poco del ritmo de del ritmo yankee que venimos trayendo, pero nos sorprenderá y nos interesará desde el primer momento. ¿Pero de qué va esta movie? La mintió la oferta en un primer momento y antes de espantarlos. Voy a decir que es una película que sí es europea, pero, o sea, sí pasa en algún lugar de Italia, pero está hecha totalmente en inglés, con puros actores ingleses que tenían el momento y puro hablando inglés. O sea, si yo no les digo que, y la mayor parte de los carteles de esta película, la película aparece como The Best Offer. O sea, si yo no les digo que es italiana, no se van a enterar de que la película es italiana. ¿Qué más? Bueno, ¿qué género tiene? No les voy a decir. Bizarro. No les voy a decir qué género tiene porque les puedo llegar a cagar la experiencia, así que no les voy a decir. Pero que les tengo que contar un poco de qué va esto, así que avancemos con eso. El prota de esta historia es Virgil Oldman, interpretado por Geoffrey Rush. Un viejo tasador y coleccionista de arte, pero de un nivel que ya se va al recarajo al tipo. El viejo, porque posta es viejo, el viejo Oldman, es la cabeza de una compañía de tasación y subastas, una compañía importantísima en su ámbito. Es como de las 5 mejores que hay, está en la 1 o la 2, como se va a la mierda. Puedo decir que creería que es la mejor en su rubro. Y por supuesto, la más confiable, precisa y ultra costosa del mercado. O sea, este es los que llaman cuando hay que ver si el ¿cómo no? Si la Mona Lisa está bien o está mal. Lo llaman este tipo para decir. Este tipo te dice si está bien o está mal. No, prefiero ese al de los precios de la historia. Sí. No, es una cosa como que lo miran muy arriba este tipo. O sea, no es dinero en vano. La tasación que hace el señor Oldman puede decir que son tan precisas que después de que él notó algo un día, él nota algo, y un día después el experto del microscopio se da cuenta de que ese algo existe. El tipo lo mira nada más y te dice, oh, esta pintura como que es falsificada, es del siglo 38 y fue hecha por este tipo. Y vos lo ves, no, no te puedo creer, lo ponen abajo del microscopio y dice, posta. Además, Oldman es coleccionista de arte, un coleccionista del carajo. Y cuenta con una muy privada colección, de cuadros donde el más choto no debe bajar de los 8 millones de euros. El más pedorro. Un cuadrito así, o sea, tamaño estampilla, el más poronga que tiene vale eso. ¿Es ultramillonario? Sí, pero no a tal extremo. O sea, no es una persona que vos podés decir que no es por unos días como tiene tanto cuadrito de 8 millones de dólares. El viejo ha usado sus increíbles vastos conocimientos en la materia para engañar a uno que otro cliente y hacer pasar sus obras reales como algún tipo de falsificación o valuarlas en menor medida, y gracias a un agente interno que tiene por ahí en las subastas ha logrado hacerse de valiosísimos cuadros a mucho menos precio del que tendrían realmente. ¿Esto lo convierte en un estafador? Es difícil decirlo, es difícil. Muchas de estas obras no valían un carajo hasta que él dijo que valían algo. O sea que es medio un terreno complicado. Muchas de estas cosas aparecen en arcones de casas abandonadas y cosas así, hasta que Oldman dice que valen 10 millones de dólares, es mugre. O sea que es medio verde el terreno este. Bueno, incluso tiene la mano para decir que una obra del siglo XVI es falsa y aún así puede llegar a valer algo. O sea, ¿de onda? Es del siglo XVI, la concha de tu hermana. No, pues vos lo ves que el tipo agarra un cuadro y lo mira y dice, se lo pone a mirar así, ah, no, sí, es falsificada. Ah, oh, está falsificada por este tipo que hacía falsificaciones en el siglo XVI. Puede llegar a valer algo. El tipo hacía falsificaciones de tales obras. Se lo queda mirando como, puede valer, pero, o sea, puede valer algo, o sea, apuesta sí. Puede valer, no sé, unos 20 millones, una cosa así. Pero no se compara con lo que valdría la original. ¡Andate a la concha de tu hermana, Dolman! Bueno, al margen de su exactitud de máquina, Oldman también es un tipo medio especial. No puto. No puto, no es puto. Pero digamos que es demasiado retraído del mundo. Es de esas personas que si agarran un día el hábito de monje, no le sentaría tan mal y no lo sentirían tanto. Su contacto con la gente se ha retraído a lo absolutamente necesario. Y su mismo trato con... personal o interpersonal, puede decir que es bastante limitado. Le hablas cuando le tenés que hablar. Él te habla cuando lo necesita, que no te habla. De más está decir que entre sus cosas tiene una enorme y bien organizada colección de guantes, y solamente se los quita para tocar ciertas obras de arte. O... que su obsesión de la limpieza llega tanto incluso a utilizar pañuelos para sujetar objetos o atender el teléfono. Para hablarle más al micrófono. Sí. Esperamos un cachito que también, por si acaso, voy a bajarle. No, no, seguramente lo estaba agarrando ya mal. Pero voy a decir que un misterioso encargo está a punto de cambiar su vida. Al recibir una llamada de una dama medio alterada, voy a decir, el destino lo conduce a una derruida villa en los suburbios de la ciudad. Una casa vieja de verdad, o sea, mal cuidada, casi deshabitada, que esconde un secreto, voy a decir, pero es un tema más que tentador. O sea, es el cuartel de los... El cartel de los caeros. El cartel de los caeros. La dueña de este lugar es Claire, interpretada por Sylvia Hawkes. Una mujer que puede ser un tanto inaccesible, que sufre de una complicada enfermedad y que intriga al viejo Oldman incluso más de lo que él propio estaba a punto de aceptar. Una gran mansión llena de cuadros. Cada uno de estos cuadros... cuadros o cosas, o sea, son valiosos artículos de tiempos pasados listos para ser tasados. Y entre los escombros, un acertijo del más puro metal. Pero todo esto palidece frente a la obsesión que ha nacido de un hombre que, después de mantener una recia estructura durante toda su vida, por fin está a punto de perder su centro. Y con la aparición de Robert, interpretado por Jim Struggers, como el tipo que lo repara todo, esta historia hará que los viejos engranes de Oldman se muevan otra vez más, pero también echará a andar una máquina de brutales consecuencias. Y... Claire sufre de esa enfermedad que de los acumuladores. Oldman. No, Claire. No, Claire sufre de otro tipo de enfermedad, pero no te puedo decir qué. Bueno. Y bueno, pero vamos a hablar de esta cosa, antes que les cague algo más de lo que les tendría que cagar, porque la película está muy buena. Así de entrada. Primer punto de la lista. No ven el tráiler, no lo vean. En serio lo digo. No lo vean. No lo voy a poner acá, no lo busquen. Vean la película directamente. Segundo punto, está muy buena la película. La historia empieza medio lenta, pero te logra enganchar rápidamente y una vez que te mete en su ritmo ya cagaste. Ya está, no tenés manera de detenerte. Te atrapa mucho. Tenés genuinas dudas sobre qué carajo va a pasar y hacia dónde te está llevando todo esto. Incluso caes en la gran... empezar a tirar posibilidades. Sí. Cosas que te pasan por la cabeza. Sabés lo que no vas a pegar una en toda la película. Todo está muy bien contado y planteado. Sí tiene uno que otro detalle re loco y que solamente entendés en el final de la película. Pero son características propias de la cinta. La actuación son buenísimas. Claire, te la recrees en todo momento. A Robert lo rebancás. Pero el que se lleva por lejos la película es Oldman, el cual Geoffrey Rush interpretó a la perfección todo el tiempo. Pedazo de actuación que se batió en esto. a nivel de cámaras es muy buena. Tiene detalles muy cuidados, tanto del manejo de la luz como del propio trato con las obras de arte, las cuales vemos casi en una calidad documental de HD de History. Musicalmente, este no es un mayor punto, pero tampoco tiene que serlo. O sea, logró pasar la barra sin ningún problema. No es la película que te va a ganar musicalmente, no innova, pero cumple bien. Y sobre la historia, cierra perfectamente. Tal vez en un cierto momento de la película te lo puedo llegar a adivinar cómo va a cerrar o para dónde va todo esto. Pero en ese momento donde va a apagar tu cerebro y no querés saber. Que te lleve, que está bueno. Te digo, si la van a ver al cine, la entrada se paga por sí sola esta película. ¿Está en cartelera esta película? No está en cartelera. Por eso la estoy recomendando de Somos Movies. Si en algún momento llega a su cartelera, vayan a verla sin dudar. Es una muy buena película. ¿Pero de qué año es? ¿De este año? De este año. Es de 2013, pero es de las últimas del 2013, así que todavía puede llegar a cartelera. ¿Qué más? Bueno, y la historia, como dije... y aparte tiene un plus que en un momento de la historia te deja ver un café. ¿Un café? Sí. De una cafetería. Sí. Que es del carajo el café. O sea, vos, es de este lugar donde vos pagás por el privilegio de entrar y sentarte. Porque es del carajo el café, está buenísimo el café. A ver, ¿qué más? El director de esta película es Giuseppe Tornatore. Y no le va a sonar de un carajo, de nada. Aún si son fan del cine europeo, el tipo tiene muy pocos laburos. Y voy a decir que... no cuenta en este caso, porque la película que se batió acá es muy, muy buena. Tal vez sea el principio de algún premio que se vaya a ganar a futuro, pero no sé. Por última, solamente me queda recomendárselas. Como dije antes, si llega a la ciudad no duden en ir a verla. No es ninguna clase de desperdicio de dinero ver a esta película. Y si no pueden, bájenla. O sea, si la quieren ver en HD en cine, está bárbaro. Si la quieren ver en HD en su televisor, también está bárbaro. No les va a ganar por ese lado. O sea, se ve bien gráficamente todo el tiempo, pero no es algo, no van a ver super efectos. No es Hugo Cabret, que la tenés que ver al cine sí o sí, porque si no te cagás viéndola en tu casa. Esto la podés ver en tu casa, la podés ver en el cine tranquilo. Pero igual vale la pena pagar por ir a ver esto. En el pirómetro vamos a ponerle... Echale más carne al fuego que se la banca. No le voy a poner una calificación perfecta por ese hecho, porque es lo mismo verla en tu casa que verla en el cine. Pero es muy buena película. No miren el trailer. No porque les vaya a afectar algo, porque... O sea, si quieren mírenlo después de la película y van a entender por qué digo que no lo miren. Bueno, nos vamos con un tema entonces. Sí. Un tema para... Sí, que venga. Inside.

Y esta semana en Perdón se cae tenemos la sección extra que les traigo algo actual, algo que está a punto de terminar. Esta semana vamos a hablar de... vamos a hablar con un dios. A hablar con un conserje. Con el vagabundo. Esta semana tenemos Noragami. La historia donde lo que parece importar no es tanto lo que haces, sino lo que te puede llegar a pasar si lo haces. Bueno, pero antes de tirarles la data de la serie, les tiro directamente la data técnica. Que, por supuesto, Noragami, como dije antes, es una serie de TV que fue estrenada el 5 de enero de este corriente 2014 y cuenta con 12 episodios para TV, de los cuales ya lleva emitidos 10, y con dos OVAs, donde el primer OVA se estrenó el pasado 17 de febrero y el siguiente saldrá recién en julio de este año. ¿De qué va esto? Bueno, a ver. En una época totalmente contemporánea de Japón, conocemos a una de las protas de esta historia, una chica de tercero de secundaria baja, llamada Hiyori Iki, de 15 años de edad, activa, atlética, Copa C+. Sí, con una pequeña afición hacia el wrestling. Como la mayoría, pero no lo admito. Bueno, una chica normal que tiene amigas, cosas que hacer, familia y una vida por sobre todo lo demás. Pero hay un par de cosas por ahí que se están por ir al carajo en los siguientes minutos. Mientras que ella discutía con sus amigas de temas sin importancia y sus amigas trataban de hacerle revelar otra vez su extraño fanatismo por un peleador de lucha libre, ella vio que en un cruce de autobús, como en cualquier otro, un flaco estaba que se veía medio medio las últimas, estaba a punto de decirle adiós al mundo al ser atropellado por un pedazo de camioncito. Sin pensarlo dos veces, saltó a su rescate sin importar nada más. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando este pobre enclenque parece que pegó un salto de lo más normal, elevándose varios pisos de altura y salvando el golpe hasta con tiempo para ir a pedir una pizza, cosa que Hiyori obvio no puede hacer. Y come el camionazo de su vida o de su muerte. Claro que no le dolió, o sea, porque solamente alcanzó a ver cómo una pequeña chica de unos 15 años la acababan de atropellar a unos metros de donde ella estaba. Algo no copa. No copaba. Entre gente gritando y llorando, ella vio un cuerpo. Era efectivamente ella, pero no podía ser. Ella estaba parada ahí. Y bueno, la opción, si te la pones a pensar, como que no copa ni mierda, así que no puede ser. Para mí se fue el mismo colectivo que chocó a la loca de Imocho. Sí, debe ser el mismo camión que está dando vueltas por la ciudad chocando lolis. Bueno, pero acá es donde nuestro enclenque prota va a dar una merecida explicación de... Pero para esto voy a retrotraer un par de días al pasado. Así las cosas les quedan un poco más claras. Resulta que en este mundo donde vivimos habitan humanos, criaturas espirituales y por supuesto dioses. Si bien muy rara vez los humanos sienten la presencia de los otros dos, tenemos que mientras que los demonios o Ayakashis siempre intentan manipular los corazones de la gente y llevarlos a su perdición, a la miseria y por supuesto a la muerte propia o de otros, como una contraparte tenemos a los dioses que van por ahí... Tratando de resolver peticiones de la gente. Y por medio de sus shiki, ellos acaban con los demonios. Si ayudan a la gente o no, eso carece de importancia, ya que solamente están para mantener un balance. Si te ayudan, qué bárbaro, pero no están para eso. Además de que son los humanos los que pagan las ofrendas. Sí, sí. Que les dan pilas, porque sí. si no tienen pila no andan. De entre estos dioses conocemos a Yatogami, un sujeto medio escuálido, medio loser, y más croto o ciruja que cualquier otra cosa, pero sí es un dios posta. Pero el problema con su condición es que es un dios menor que no tiene templo, y eso limita mucho sus actividades, sin mencionar su poder económico, su vestuario y vestimenta, que no tiene hogar. Y por eso se acomoda donde entre, básicamente. El tipo duerme donde hay espacio. Pero la cosa no va de que el tipo ande solo. El tipo tiene compañía. Para acompañar y servir a los dioses tenemos a los Shinki. ¿Qué carajo son los Shinki? Bueno, resulta que los Shinki es un espíritu que es renombrado por un dios para que este pueda servirle a cambio de conservar su existencia y un par de poderes locos. El Shinki... que obtiene el Shinki. O sea, para formar... este pasa a formar parte del cuerpo del propio dios. Y de una forma media rara está conectado a su alma. Aunque el camino de comunicación va solamente de ida. Esto, sí. Esto es a propósito. También como una condición, el espíritu... el Shinki se puede transformar. O sea, pierde todos sus recuerdos en el momento en el que se lo renombra. Para poder servir a su nuevo nombre. ¿Dónde van todos los recuerdos? Ese tema lo vamos a dejar para más adelante en la serie. Y como último punto, el Shinki tiene la capacidad de... de convertirse en un instrumento o arma que puede ser usado como medio para que el dios canalice su poder y exterminar las impurezas. Básicamente, sin un Shinki, un dios anda medio en pelota. Sí, es como no tener ni siquiera el palo legendario. Ni el palo con el que empezó la aventura, estás en bola. Esta es la pregunta de Gaby, la vamos a responder después. Un poco de tiempo. Pero en este caso, Yato... este no es el caso de Yato, ya que él tiene su confiable Shinki Tomone, sí. La cual es una chica bien tirando a 30 y tantos, que tiene un carácter medio fulero y se convierte en un puñal medio yakuza. Sí. Ahí nomás. pero por culpa del carácter de mierda, del carácter de mierda de Yato, Yato no es un dios depravado, o sea, no es ese tipo de dios. Pero no es un personaje pajero tampoco. No es un personaje pajero, pero como que no tiene ni dinero, ni templo, y esto de andar viviendo como croto, ni tampoco tiene facha, y esto de andar viviendo como croto por la vida, haciendo trabajo bien de mierda, y por supuesto Tomone tiene que estar ahí. Tiene que estar viviendo como croto con él, durmiendo en los templos de otro, cuando y mojándose y oliendo, comiendo de la basura, medio que no le copa a ella. Y bueno, voy a decir que no le copa o no le copaba, ya que se hinchó de tanto las pelotas de vivir comiendo mugre que renunció. Y a cagar, se fue. Y ahora tenemos a Yato, indefenso por la vida y todo deprimido, vagando por la ciudad hasta que casi es atropellado por un camión. ¿Le suena? ahora volvemos a Hiyori. Buscando un gato. Sí, buscando casi, un gato. Casi se atropellamos buscando un gato. A mi señor. Sí, a mi señor, el gato. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Los gatos son la muerte. Y ahora volvemos a Hiyori, la cual no entiende qué carajo de onda de la vida, pero ahora tiene cola púrpura y no sabe por qué. Para resumirle, lo que le pasó a Hiyori fue que sufrió un accidente, y el trauma del accidente y un par de situaciones raras al combinarse con la propia situación del mundo, voy a decir que es como que una persona quedó atrapada en el límite de la vida y la muerte. Y ahora ella se ha transformado en algo más, una medio Ayakashi. Esto suena recopado, podés ver espíritus, tenés agilidad más 70.000 y una banda de cosas más, pero tiene un tema. Y Voy a decir, y el más importante es que, casi a modo de narcolepsia, Hiyori se desmaya o se duerme. Y su alma sale de su cuerpo. El cuerpo queda tirado ahí donde quede, obvio. Y a veces no se da cuenta. O sea, después de un par de mandadas a la mierda de Hiyori, voy a decir que la loca hace una plegaria a Hayato, el cual le promete que solucionará su problema eventualmente. Así como, eventualmente vamos a arreglarlo. Pero ahora hay que solucionar un tema, un tema propio de Hayato, que es que no tiene Shinki. Y todos los Ayakashi de la ciudad, o sea, parecen interesados en comérselo. Porque como que huele bien un dios, huele sabroso. Para solucionar el punto de no tenemos Shinki, encontraremos a Yukine, o Yuki, un alma que pasará a convertirse de nuevo Shinki de Hayato, que además de ser un pendejo de unos 14 años, mala actitud, se transforma en una hoja de katana sin funda, que hasta donde se entiende corta hasta la mierda, hasta donde se entiende corta como el carajo. Pero nada será color de rosa en su relación, ya que Yukine no vivió feliz de la vida para morir feliz. Creo que un poco el objeto en el que se transformaban también dependía del tipo de muerte que tuvieron. Del tipo de muerte y de más o menos de cómo, de una situación traumática en su vida, de varias cosas depende. Vos mirá el caso de Tomone. Yuki, a todo esto, Yuki era con su forma, digamos, no, antes de que fuera Shinki. Yuki era una especie de pelusa de volante. Pelusa voladora. Que iba por la vida, ahí sí, sin razón, sin forma. Y también hay que aclarar que esto se ve así como en un rapidito flashback, que estas son las cosas que come Hayato, que al flaco lo violaron mínimo 10 veces antes de matarlo con un alambre de púa o algo así. Estas cosas, por supuesto, las sabe Hayato y nada más. Sí. Entonces, este tema de él, esto es cosa que es parte de lo que come un dios al consejo Shinki. Y más importante que esto es que Yuki está atrapado en una edad complicada de la vida y no lo está manejando muy bien. Voy a decir que este par se ocupará de realizar una que otra misión para ganar adeptos en un extraño irrisorio plan de Hayato para fundar su secta y conquistar el mundo o una cosa así, y tal vez en algún momento solucionar el problema de Hiyori, cosa que al principio no le va a gustar mucho, pero aun cuando ella se resiste a decirlo, se ve que poco a poco está empezando a disfrutar del hecho de poder salir de su cuerpo y pegar saltos mastodónicos. Como que la parte de esta situación me jode cada vez se la crees menos. Por supuesto que la vida de Hayato tampoco será fácil, porque tendrá que lidiar con otros dioses, más adinerados que él, asesinos del pasado, cuotas pendientes que han quedado por ahí, y uno que otro trauma personal, los problemas de su Shinki y, voy a decir, la pobreza en general. Pero, al fin y al cabo, ¿quién es Hayato? Y, o sea, ¿de qué es capaz? Bueno, esas cosas es un poco más complicado de lo que suena en un primer momento. A ver. Y bueno, ¿y de qué se trata la OVA que salió? Bueno, la OVA está ambientada un año después de los eventos que vemos en el primer capítulo de la serie. Y va más o menos por el tomo 7, la OVA. Hiyori acaba de entrar a secundaria alta y está viviendo... O sea, ella está viendo cómo presentarse debidamente en su nueva escuela para que la gente no piense que es una freak de entrada y su vida social se vaya a la mierda el primer día. Por supuesto que en su nerviosismo la lleva a dejar su cuerpo, cosa normal en este caso, pero que ha dejado un contenedor abierto para que algún dios medio pobre pueda entrar y divertirse con una amiga. La serie tiene fecha de finalización el 23 de este mes. Y el OVA faltante, nos va a faltar el OVA de julio y nada más. El domingo termina. Sí, sí. Y nada más, o sea, no... No sé si en algún momento su popularidad la llega a tener una segunda parte de esta historia. Pero por ahora van a tener que permanecer leyendo el manga porque esto se queda ahí. La serie es buena. Pero mete fruta después, ¿o no? No sé si va a cerrar con fruta. Con el personaje este nuevo que... Y no sé, ahí te digo que no sé. Esto ya es más como si tenés que leer el 2, 3 o 4 para saber si esto es posta. Pero... El pueblo que conoce nuevos personajes se metió una especie de argumento. Sí, sí, mete argumento, pero lo mete en los últimos 3 capítulos. Entonces no te podría llegar a decir si es fruta o no. Sí. No está feo el argumento, pero no sé, es como el final de la primera temporada de Tsubasa Chronicles, o sea, es la sensación que vos tenés. Vos sabés que te están mintiendo, pero no está mal que te mientan en este caso. A ver, ¿qué les puedo decir? Bueno, la serie sí está buena, sí merece que le den su ojeada. Si hasta ahora no la agarraron, o sea, está bueno que le den una repasada. La pueden tener casi completa, ya la tienen completa este domingo, o sea, si que se quieren comer 12 capítulos tampoco es la gran cosa. Además, son bastante pasables. Sí, se pasan rápido. El creador de esta serie es Toka Adachi, y este es su único trabajo hasta la fecha. Por lo menos empezó bien el tipo, no tiene otra cosa, ni animada ni escrita, tiene esto nada más. El director en este caso vendría siendo Koutaro Tamura, que este es su primer trabajo como director. Pero no es su único trabajo. El tipo también fue asistente de dirección en la movie de Okami Kodomo Ame to Yuki. Sí. La cual salió hace una banda, hace una vida que tengo en mi rígido y todavía no vi porque soy un increíble pelotudo y colgado. Está buena. Yo sé que está buena. Está buena, pero como termina, te deja medio patada. Bueno. Demasiado emotivo. Para tirarle un par de datos complementarios a la historia, tenemos que Hiyori la pueden sacar también como su protagónico de éxito, Rea Sanka, sí. En la serie, la cual no les voy a decir cómo se llama porque es medio redundante. Me voy a poner al revés. Sanka, Rea. Pero seguramente lo que más le va a vender y lo que más le va a sonar es que ella también es la Chunibyo Queen. Ella es Rina Takanashi. Ella es Rika Takanashi, digo. El ojo derecho del demonio. Sí, sí. Y si quiere, y si quieren buscarla en su perfil de Annie de Besta en bikini. Por el lado de Yato, en su caso... lo pueden sacar como Tieria en Gundam Double O. Re masculino. Sí, sí. Muy masculino. Pero más importante es Nozomi Itoshiki, el profesor desesperado en Sayonara Setsubou Sensei. Y también es Julie, la ardilla que habla en Brothers Conflict. y bueno, eso es todo. O sea, espero que la serie cierre de buena manera. Y si la gran máquina de carne así lo quiere y el merchandising te vendió bien, tendremos más series quizás el año que viene. Pero por ahora esto termina acá. Sí. Esto está animado por el estudio Bungs. Ajá. Está dentro de todo bien animado. Está muy bien animado. De las cosas que estrenaron, creo que es de lo que tiene mejor animación. Sí, no, está muy bien animado. Me hace acordar un poco la animación de esta de... no me puedo acordar cómo se llamaba el flaco que tenía el super brazo mutante. Sí, no me puedo acordar cómo se llamaba esta serie. Que tenía el ojo en el brazo. No me puedo acordar cómo se llamaba esta serie. Que el Bleach se transformaba en todo una cosa blanca. No sé si te la pasé. Empezaba con B, la empezaba con B larga. No, empezaba con B larga. ¿Cómo era? Bouten, no, algo así. No me puedo acordar cómo se llama, pero es muy buena serie. Sí, no me puedo acordar. Le hice reseña a esto. ¿Son, no? Sí. Yo no me acuerdo el nombre. Bounen no son dos. A ver, bueno. Tiene una onda así la animación. Muy buena animación. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Heart Relays. Y los voy a dejar con el opening de la serie que es Gouya no Machiwanase. Entonces supongo que nos vamos con el opening de Noragami Gouya no Machiwanase. Machiwanase. Y pasamos, supongo, a sacado del culo. Dale, para contestar la pregunta. ¡Suscríbete 焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のいる場所へ足を早め向かっている。焦る心を急かしただけ、とどまる気配もなく進んでゆく。手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない。終わりと始まりの境目、全て重なった。 Hey どうして僕は待っていた、笑えるほどの悲しみを。 Hey どうして僕は待っていた、涙するほどの幸福も。誰の温度もない部屋で冷え切った手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない。騙し騙しの日々を進まない僕を責め立てるように、全て重なった。 Hey どうして僕は待っていた、薄暗い部屋一人きり。 Hey どうして僕は待っていた、ドアを蹴破るその音を。 Hey どうして僕は待っていた、薄暗い部屋一人きり。 Hey どうして僕は待っていた、もう恐れることはないよ。弾丸込めた焼酎を持って閉ざされたドアを蹴るんだ。吸い付いた中古が晴れて昨日の僕を貫いた。お休みその絶望を受け取って明日への僕は歩き始めた。また今夜待ち合わせよ una producción de Sakuranzo Incorporated. Imagen y movimientos simultáneos. El cine es luz motorizada. Y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón. Fuga de tiempos en de sorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar, ver más allá. Más allá. Allá. El Chincas, ahora síganos en chincas.blogspot.com. Por favor, deja tus comentarios. Más allá. Allá. Chincas, escribes con X y N. Más allá. Allá. Llegamos a la sección de sacada del culo de Persona No Se Cae. Seguimos explorando la pila de bebés. Nuevamente ya encontramos mi querida. Sí, estamos al pedo. Ahora solo es por afición. Y ahora tenemos... Yeah. Tenemos un video. Eso te pasa por meter el video y no meter el... No, es... No, poner... Dejalo. Dejalo, ya está bueno. Vamos con la pregunta que nos hacía David. A ver, pregunta. Sí, me preguntaba cómo hacemos para seguir las series nuevas. Con esfuerzo, vez... David, con esfuerzo. Una vez intentó hacerlo y se encontró con archivos pesadísimos y no sabía si estaban subtitulados. A ver. Quizás encontraste con RAWs. Sí, posta. Los RAWs pesan de alrededor de 700 megas a giga 4, a giga 5, a giga lo que venga. Ojo que también depende cómo... ¿Qué es lo que baja? Porque hay versiones que están... que están comprimidas. Igual las sí. Versiones de 720 y 1080 no pesan menos de 300 o 400 megas a una. Pero hay versiones que pesan como 60 megas y se ven extrañamente bien. Sí, pero igual... Se ven extrañamente muy bien. Tiene que ser muy bueno el sub para que te lo haga, ¿no? Igual no da. pero en general, pero la cuestión, yo lo levanto de donde lo encuentre, porque yo bastante japonés tengo idea. Entonces ya los subtítulos, a menos de que sea lo muy específico, no los necesito tanto. Rescato lo que decía Sato, a veces, por lo general, más que nada buscas un fansub. Ya tenés un fansub por ahí que te enganchó con alguna serie, y dentro de todo ves que no le rotan mal al subtítulo. Te haces una lista de fansub. Entonces vas, apenas comienza la temporada o el mes, y te explicas. A veces que te avisan de anticipación que qué animes van a tomar. Yo lo pongo en el reader. Ahí me avisan cuando estrenan alguna boludez. Entonces, digamos, estamos dejando que fansub la saca. Sí, yo tengo una lista de fansub. Hay algunos que lo sacan más atrasado, pero otros que por ahí intentan. Te quedas con te casas con la versión que querés. Yo no puedo hacer eso. La verdad es que a veces los fansub dicen, no, ya no la vamos a hacer más. Sí, sí. Por eso no es confiable tener un solo fansub para hacer todo, porque sabes lo que en algún momento se puede ya caer y la serie quedó ahí, o sea, después queda tapada. Yo no puedo hacer eso porque yo soy reviewer, o sea, yo tengo que verlo cuando sale y lo que venga, ¿verdad? Yo me como de diferente fansub la serie que venga, total, mucho no me importa si te comé algunas cosas que están re mal subtituladas y no sé qué, pero yo no le doy bola, ¿no? Tampoco es que se sigue todas las series. Es raro que todas seguimos al día. Por ahí a lo mejor dejamos una en un capítulo. Ah, no, sí, de vez en cuando se nos atrasa alguna que otra cosa. Digo, series que a veces dejamos en el primer capítulo y ya está. Y después, yo por lo razones, general no. Por razones X Jamatora, por razones X de la vida. Ah, sí, por razones. Queda ahí, mezclada. Quedó ahí, mezclada entre muchas cosas y. Y después si la voy a arrancar a ver y no la mirás. Y quedan ahí, pero se ven, en un momento se ven. No creo que agarrar el día en que va a salir, que siempre sale. El truco es tener continuidad. Porque si vos no lo haces constantemente, en un momento ya no lo podés hacer más. Porque estás tapado por 8 series y ya no querés arrancar ninguna y tenés que empezar todo de serie y tenés que largarlas todas a la mierda. ¿Es eso o agarrarte bien con? Bueno, por ejemplo, agarro 5 series. De las que salen. Hay dos corrientes de esto. Están los que agarran el paquete entero y lo ven en una semana o en un día. Y están lo que hace yo, que es siempre que hay algo lo ves. Por más que sea media hora, por más que sean 2 horas de tu vida, lo ves. Para mí es más variado porque. De hecho, yo un poco a recordar un poco los nombres de los personajes. Mirarlo espaciado una vez casi, una vez por semana. Sino después a diferencia de comértelo en una sola noche, casi no te acordás. Digamos, al mes que viene, después de que viste la serie, casi no te acordás todo. A veces que no prestás mucha atención a ciertas cosas. Yo tengo compañeros de la facultad que vivieron Shingeki no Kyojin en 2 días y no se nos dieron cuenta de cosas que eran muy obvias. Sí, esa es otra, porque le da menos bola. Si te la comento junto, le da menos bola. Terminaron la serie y parece que les revolucionó la vida. Salen como de contra hypeados. Es que hay series que no te dejan nada. Cuando te las comes así, hay cosas que no te le dejan nada. La idea es que la vayas esperando. Hay series que el hecho de comértela toda junta le baja mucho a la serie. Ahí por ahí te ayuda un poco a evaluarla de una mejor manera. Yo lo único que te puedo decir que así por consulta, por gente con la que he hablado, el método más efectivo para ver series es la manera en la que la hago yo. Que es de ver siempre que se puede en el día algo. No comerte las series de entrada. Porque comerte la serie de entrada te quema mucho la cabeza. Te quema mucho la cabeza y es al pedo. O sea, siempre tratar de ver algo. Es la única manera de mantenerlo al día. Porque si no, no se puede. Digamos, sí, por lo menos así si lo ves. Oye, que se ve una serie un día, al menos un anime un día. Y estar preparado para ser variado. Por lo menos te garantizas, sí, haber visto 7 series de las que salieron. Sí. Y por ahí yo en media hora, en un día, es que poco. En una semana salen. En uno, ponerle que sale un capítulo por semana de las boludeces que salen, saldrán 18 series. 18 series son 9 horas. 9 horas esa semana. Vos podés repartir. Podés repartir 9 horas en 7 días. Pero después cuando vos tenés 8 series, que cada una tiene más de 12 capítulos o 26, y las tenés a pila y las tenés que ver, son como 7 días en una sentada, y no te rinde porque te quema el cerebro, y te tenés que comer cosas muy malas todas juntas, o cosas muy malas o cosas muy buenas muy rápido y después te deja medio con un sentimiento de vacío re feo. Sí, ahí parece, quizás ahí te complica un poco para ver series viejas, pero tenés que agarrar y al menos ver dos capítulos como para llevarla bien. Sí. A la serie vieja y te lleva a la serie nueva. O un coso, un capítulo por día. Sí. Pero por día de una serie vieja, te fue como una serie vieja, tampoco son tanto. General, una serie vieja de 26 capítulos son 26 días. No tenía apuro para verlo. Y por ahí tener. Y por ahí siempre darle un espacio. Sí. En el día al menos. Sí. Yo, por general, apenas mientras desayuno algo. O antes de irme a dormir, siempre digo algo. Ahí actualizás tu Facebook. Jugás a Planta contra Zombie. Te clavó una paja. Te viene un capítulo. Si puedes dejar la computadora bajando, te agarrás más tiempo. Porque si te esperás a que baje primero y después lo ves. No, no, si tenés que andar esperando. Un poco más de tiempo. Si tenés que andar esperando las pausas de bajarlo por vos solo. Si no tenés un buen gestor de descarga. Sí, lo bajo a mano, pero yo te digo. Sí, pero igual. Lo hago mientras hago otras cosas. Pero igual te saca tiempo. No, porque lo hago en paralelo con otras cosas, entonces mientras hago eso se está bajando lo que quiero ver. Bueno, yo hago muchas cosas en paralelo y no me rinde. Y después se los paso a que ven en el televisor, pero. Pero la verdad va a tratar de encontrarle un horario. Sí. Igualmente siempre va a haber días donde agarres y seguramente vas a ir a un lugar. Y ese día lo perdés. Ese día lo perdés, justamente en la serie que te tocaba. Y ya fue. El otro día tenés que gastar tiempo a tratar de volver a estar al día. Ah, pues si la serie está buena, no te duele. No, pero sí, es un momento que podés decir, bueno, no voy a hacer esto, pero voy a hacer esta otra. Igual ustedes no tienen que hacer informe como hago yo. O sea, ahí tienen más tiempo para trabajar. Bueno, un poco era. No sé lo que somos. Carajo, un poco técnicas, seguido. Técnicas y secretos. Bueno, vamos con el cierre entonces. Sí, sí. Vamos con el primero de abajo, con el mucho promo que haya por ahí. Dice que no las baja, que directamente las ve de Crunchy las que puede. Yo también sirve, pero el problema es que por ahí tenés que dejar esperando a la computadora mientras termina de. Ah, esa es otra que me acabo de acordar. Esta semana, en PlayStation, sí. Sacaron. Para Play 3 creo que ya estaba, pero para Vita salió la aplicación de Crunchyroll. Sí. Y lo vi, se ve muy bien. Anda muy bien, anda muy rápido. Anda, te digo que anda mejor que la aplicación de Crackle. La aplicación de Crackle anda media como chota. La de Crunchy anda casi tan bien como andaba la de Netflix. Casi tan bien. Nos vamos escuchando el octavo ending de Uchu Kyodai, Anata ga Ireba Okay. Así que vamos con pedazo eso. De serie que está a punto de terminar. Sí, y después con eso vamos con el cine de. Sí, sí. Nadie te llama, te Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Y llegamos al final de Persona Seca de Hajimaru Yo, programa 29. Live 26. Todavía estamos como cosas, estamos como en Minecraft, ahí escarbando para ver qué sacamos y subimos sacando cosas. Programa que casi dura 3 horas. Casi. Bueno, había mucho que hacer. La semana no hacer nada. No hacer nada de la verga. Ocupado. Yo estuve 3 días rascándome. Me encanta tu vida, sabes lo que la mía no es así. Me la merecía, 3 semanas rascando. Bueno, no te mereces nada. 3 días rascando. No te mereces nada. Igual. Oh, después te tengo que contar la violada que casi le pegué hoy a una loca en el colectivo. Una violada mal le pegué. Una cosa que vos decís, qué ilegal lo que acabo de hacer. Bueno, se van a perder mi historia. La cosa bien, ¿eh? No, mira, te la cuento así como en 3 minutos. No, está... vamos a dejársela picando, sí. Bueno, para bueno. Que quedó picante. Si la quieren saber, comenten en el blog. Digan y la de. Si me comentan en el blog así bastante, se las cuento la semana que viene. Si no, se cae, si no se curte. Bueno, la semana que viene. Sí, esa es la idea. Supongo que el viernes a partir de las 7 y media hora argentina. Sí, sí. No pasa nada para la computadora. Y también pueden seguirnos a través de personasnosecae.blogspot.com, que es donde pueden bajar el programa. También pueden seguirnos en Twitter @personasnosecae o twitter.com/personasnosecae. Y por supuesto seguirnos a través de nuestra aplicación super espectacular de Android y suscribirse a nuestro grupo de Chiplas. También pueden mandarnos un mail a personasnosecae@gmail.com. Que hoy no me fijé el mail, pero me tendría que haber fijado. Sí, te tenés que haber fijado posta. Sé que mando algo. La semana que viene calculo que ya termina Samurai Flamenco. Así que calculo que vamos a hablar de Samurai Flamenco. Sí, vamos a terminar, vamos a cerrar ese capítulo de nuestra vida. Ah, antes de que me olvide también, así como parte de los saludos a los colegas. Gente del mutante, estamos metiendo a cero en el mutante. Anoche nos metimos de nuevo, lo estamos haciendo ocupar el lugar de Ryuhei. A ver, entre otras cosas así más más ultralocales, tenemos ya está el nuevo, no lo había dicho, pero Asped empezó de nuevo la transmisión de Así se pasa el boss, del podcast Así se pasa el boss. Esta semana fue el primer programa en vivo de la nueva temporada de Checkpoint, de la gente de Checkpoint, así que un saludo a los caballeros de Komodowski. Y por supuesto, ¿por qué no? Un saludo a la gente de Spreadshot News, que lo voy a poner al chat a escuchar de Spreadshot. Que le va a gustar, yo sé que le va a gustar. Y un saludo a Gavit, que me encargó toda esta hueva. Saludos a Gavit. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de Mixer. Te delaté en el foro de Steam de. En el foro de Steam de Asped, así cuando ponían, oh, poné por favor cómo entraste a Asped o cómo conociste a Asped, y yo me puse culpa de Gavit. Saludando a la gente que nos está escuchando, que se quedó hasta el final de este programa. Sí, sí. Los sobrevivientes. PNS Podcast. Gracias, Pairo. Bueno, gracias a Will Hanso, a Mitch Hernán, a Sato, a Huevo, a BK210, Huevo. 201, perdón. Sí, sí. I Like Tacos, a Seri. Sí, sí. ¿Ese es Seri, posta? Sí. Bien. a la pared. O sea, ¿qué, ¿quién te pensás que es? Yo qué sé. Cualquiera puede agarrar una foto de alguien que está en internet y publicar y decir como que es él. Sí, bueno, pero eso tiene mucha cara de serie, entonces. Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi mucho. Y a mí nunca me verán tampoco, ¿no? Es como el Siri, ¿viste? El Siri de los iPhone. Tiene una cara, pero puede ser cualquiera. Saludos a Gaby. También. Ese Siri, de acuerdo a quién lo dibuje. Si te dibuja Miller, salís así. Si te dibuja el... ¿Cómo se llama este? Capulo, salís como más fulero. Saludos a Huevo y a Sakurangel también. Bueno, ya para la gente que estaba, Yuki Soto, le pido disculpas que la semana pasada tendríamos que haber dicho que no íbamos a salir. Sí, yo avisé por Twitter. Repetidas veces. Por Twitter. Y bueno, pero casi nadie me contesta en el grupo, entonces yo tengo que asumir que nadie le da pelota a las cosas que escribo, excepto cuando posteo lolis. supongo que será hasta la semana que viene, entonces. Nos vamos escuchando el segundo ending de Golden Time. Han Ekyutekini Aishiteyo. Entre otras cosas, interpretada por la serie de Kawa, de Kakakogo. De Kakakogo. Qué raro se puso esa serie. Hizo. Ese personaje hizo algo que no veíamos. Va. Si puede, no sé si se puede decir tanto, pero como que es muy impropio de Kakakogo. Kakakoko. Caga Coco, ya no sé qué caga. Ese fue el fetichismo del scat, todavía no lo tengo Coco, desarrollado. ¿Sí? Me falta leviar el scat como para saber tanto de la caca de Coco. Dos capítulos. No sé cómo va a terminar esa serie. O va a terminar abierta. Creo que van 21. ¿Va a terminar abierta o va a terminar? Para la mierda. Va a terminar como al carajo. Va a terminar con cuchillo como terminó School Days. Había unos capítulos en el medio que podrían haberlo citado. Todo contribuye al desarrollo personal. Sí, vamos con el ending de Golden Time. Sí. Chikau yo sojanai te ba. Mada anata wa wakatte inai. Amai yo sonna taito ja. Mada watashi o wakatte inai. Tsunai yo konna mainichi. Chikaku de nayanteru no ni. Doushite doushite suku ni. Ah, kizuite kurenai no ne. Hontou ni, hontou ni. Watashi wo aishiteru. Amatarui kotoba wa inanai. Hanekyu tetsu ni aishite yo. Gosen nen go nado kyoumi wo nai. Watashi endoresu dewa nai no. Itsuka wa shiru no yo. よくわからないこの気持ちを今、あなたにだけ伝えるね。 Oh, からこの想いよ響け。本当に本当に私を愛してる。本当に本当に私に恋してる。大事なこの想い。